desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Y porque es un horario especial, entonces, qué sé yo. Ese es mío. Este no. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Qué, grité mucho, Leo? ¿Se escuchó ahí? Está en la que no grité, me dice. Estamos excitados hoy. Hola, Leo, que estás en la puerta con... hola. ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿todo bien? Perfecto. ¿Qué tal la gente? El halo, dale. Hola. Tendríamos que empezar al revés ahora. Sí, porque empieza a mí me cuesta arrancar. Hola. Ahí más o menos. Ahí está, ahí le gustó. Y te faltó tu hola. Claro, grande, mediana y chiquita. ¿Qué pasó, chicos? Viste, suena abajo, suena contrabajo. Claro, hola. Hola. No. La cagué al final. ¿Cómo se llama el instrumento ese que es grandote? El contrabajo. No, qué feo. Ahí está el chelo también, que es más chiquito. No. Iba a decir una guaraná. El contrabajo. Sí, a mí es muy sexy tocar el contrabajo, porque abrís de pierna. El contrabajo. Ese no, es el chelo. El chelo. Ahí abrí. Tiene que ver también. Te lo pones ahí y empiezas a tacar. Qué neófita la materia. Ay, neófita, extrañaba el neófita. ¿Sabe por qué tiene esas cositas así? Por las piernas de la mujer. Exactamente. ¿Y por qué tiene la agujerita en el medio? Tiene agujerita en el medio. Para que se ventile. No tiene agujerita. Pero me pongo un vestidito blanco cortito y me pongo el chelo acá. Sí. No sé, pero van a estar todos así, con la baba por acá. La guitarra tiene agujerita en el medio. Es para el viento, ¿no? Para que entre. Soy neófita en la materia de la guitarra. No es un instrumento de viento la guitarra, discúlpame. ¿Cómo se llama? La resonancia. La resonancia magnética. Qué bien. Esa es otra cosa. De eso debe saber él. A ver, levante la ceja. No, levante la ceja y los ojos. Los ojos. No hablemos más de instrumentos porque no sabe nada. Tiene un cambio de look. Me corté todo, pero me iba a pelar más. Usted dijo que se iba a pelar. Sí. Para el miércoles que viene vengo totalmente calvo. No. Ojalá. Te queda lindo así. Sin nada, mejor. Pero no sé. ¿Usted se deja las medias puestas? Algo rasposo, no. No, yo me las hago. Una cosa ridícula. Es más, no tengo medias ahora. Yo me acuerdo de una situación, era chico, 18 años. Bastante. Ya le decían pomelito. Ya tenía las hormonas saliendo. No, a full. No, si bueno, estaba en un lugar así. Patotero. Y se usaban esos tamangos, ¿se acuerdan? Los plataformas. Con plataforma. Sí. Con los pantalones Oxford. Bueno, yo me sacaba los pantalones, pero no me sacaba ni los zapatos ni las medias. Una cosa ridícula. Y para que parezca más. Entonces me dice, ¿no te puedes sacar los zapatos? Sí. Y me los saqué. Me quedé con las medias. Me compré un pantalón de piel de durazno. ¿Y las medias qué color? No me acuerdo. Y eran blancas o eran negras. Que la, sí, no, no se las ponía blanca y cuando se las sacaba eran negras, marrón. Yo me compraba los Lee, que lo lavábamos en la tabla de madera ahí con el cepillo, porque es más duro que la mierda. No, pucha. No se ría. No. La tabla de lavar. Sí, ya sé. En esa época no había lavarropa. Las mujeres estaban ocupadas, ¿no? Ahora que no hacen nada. Yo agarro, meto la ropa y toco el botón. ¿Sabes lo que es tocar el botón y programar? A ver, lavado, remojo, jodido, y toda una decisión. Tenés que tomar frente a ese lavarropas. Jodido. Yo le digo una cosa. El agua tiene que ser fría. Fría. Jamás. Agua caliente. Agua caliente, porque te queda la ropita para él, para pomelito. No, pero yo, depende. Tengo un par de ropa que la veo con agua caliente, te la traigo. Yo la ropa, la ropa que a mí no me entra más, yo la pongo en el lavarropa con agua caliente, entonces como sea chica, se la pongo al nene. Es buena táctica eso. Hay que ahorrar. Hoy está todo muy caro. Tienen que decir a Tito que le mostré la filmación de Pequeño Gentil, Campanita. Porque lo estuvo filmando. ¿A quién? Tito. Recién, Tito, que te mandó la filmación del perrito. Ah, el perrito. ¿Cómo se llama el perro? Gentil. Gentil. Parece una, ¿cómo se llama? Un velador. Un velador, sí. Ese veladorcito, 75 pesos salió. Sí, claro. Y era más grande, no podía comer. Agachaba la cabeza y la lengüita no le llegaba al piso. Entonces se lo tuvieron que cortar. Y ahora sí, por lo menos lengüeté algo. Te lo hubiese puesto. Lo que queda. Lo que queda, lo te que lo queda. Si no le pones un poquito de comidita en la campanita y se va moviendo para que le vaya cayendo. ¿Qué la... ¿Qué le da, huesito? Póngale algo más alto es para que sea. Es como un valero, ¿viste? El perrito en boca. ¿Sí? No, una cosa de loco. El valero. Es un temito. ¿Cuánto hace que no juego el valero? Yo tenía de ahora estás medio valero. Sí, tiene cara de valero hoy. Yo de chiquito jugaba al valero de madera. Trajo la máquina. Bueno, pero vamos a sacar la máquina. Hoy nos sacamos fotos y la hacemos al Facebook. Le ponía tachuelita alrededor así. Y la puntita, para que en, no la punta, en la punta, una tachuela. Una tachuela. Tachuela. No. Duele. Chatuela. Porque yo siempre me agarraba el dedo cuando le clavaba la puntita. No, pero. Y después, igual. Tac, tac, tac. No le embocaba nunca. Es un juego que. Tonto. Es con esta. El señor, no digo tonto. Hay que tener cierta habilidad. Hay que tener cierta muñeca. Dos años. Yo me perfeccioné en teatro para quebrar las muñecas. No me digas. Sí, hice un curso especial. ¿Y cómo? ¿Qué tenías que hacer? Bajarse los lienzos. Y quebrar la muñeca. Hacer esto. Claro. ¿Vio cuando está hilando? Sí. Que hace el bollo, no, el... El ovillo. El ovillo. Está la lana con la manito así. No, ve, ahí está mal. Está mal eso. Porque yo iba haciendo, iba practicando. Entonces... ¿Hombrito también? ¿Hombrito le mandó? Claro. Mirá vos. ¿Por qué hace todo el movimiento? A mí me gustaba jugar al trompo. El trompo está recopado. Lo tenés que apenita soltar. No, querida, de madera con el hilo. No. No. Yo tengo el trompito común que lo tirás a una distancia. De madera con el hilo que se enrollaba todo el hilo alrededor del trompo, se tiraba, tenía una técnica especial. No, ese jamás lo vi. Y, ¿cómo no lo viste? En el tiro está lleno. Ah, no, bueno, pero nunca lo usé, o sea, para hacerlo. Pero tampoco se tira. Tengo un mensaje. Usted consiga un trompo que yo le enseño a tirar. Bueno, voy a conseguir un trompo, diga. Tengo un mensaje. Hablando de trompo. Hablando de trompo. ¿Qué trompita? ¿No? De la señora Marta. Acá de Villarrero. Villarrero. Le mando un saludo a usted y a usted. Bueno. Ay, gracias. Muchas gracias. Sí, está escuchando el programa y dice que su mujer no debe hacer nada porque a ella el tiempo no le alcanza. ¿A quién? A mi que mujer. Su mujer no debe hacer nada porque no le alcanza a Marta no le alcanza el tiempo. Uy, a mí también, o a me mareé. No. Moví así y ahí arrancó. Mire lo que es el poder de la mente. Movió el valero y nos dejó todo sin sonido. Hay que mandarle un beso que nos está escuchando, nos manda un abrazo. Marisa de Mediocres. Hermosa Marisa, la conocí, vine acá el sábado, Mediocres. Yo la quiero conocer. Muy buena, yo la tengo en muy Facebook, buena amiga. Mercadería en la 90.10. Bueno, ¿cómo 90.10? 90.1. Y en bueno, la 90.10 lo mismo. Y en esta también. Y en esta también. 90.1, 90.10 lo mismo. Sí, para Mediocres. Mí es lo mismo. Es lo mismo. Un abrazo a Néstor también. Neurus, un capo, Marisa también. El gato, me encantó el gato. Separada. Quiero al gato, lo estoy comprometiendo al aire. Quiero al gato el viernes en hora libre, despedida. Bueno, no sé. Vamos a ver si viene el gato. Es un gato interesante. ¿Ah, sí? El gato, creo que le dicen. ¿El gato le dicen? No sé. El gatito Coco. El gatito Coco. Bueno. Me gusta. Sí, le mandamos a... yo la tengo en Face. ¿En Face? La tengo en Face. A Marisa. Unas fotos hermosas. No tiene. Sé si muy, muy linda mujer. No sé si es separada. No sé. ¿Divorciada? No sé. Eso no. Yo dije... ¿Soltera? Simplemente con mucho respeto. Yo sé que tiene nenes, pero no sé si su estado civil. Usted tiene nene. Yo tengo un nene. Yo tengo al Toto y a Tito. Que son dos nenes, dos criaturas. Le mando un beso a Tito. Ustedes siempre jugando a la Play me gastan por esa propaganda, ¿viste? Que dice, a mí me sale la voz de Marley, qué sé yo. Sí, que va la madre quejona. Sí, sí. Bueno, Están siempre jugando a la play. No te veo quejándote a vos. No, bueno. Yo conozco tantas mujeres. Bueno, en realidad tiene cara de carácter jodido. Soy media, sí, buenísima, media caprichosa, re sí. Caprichosa. Sí. Y me decía, hija única. No, tengo dos hermanas. Pero igual, tiene hija única. Tiene esa cara de... Nada que ver, es hija única. Hija única. Eres. ¿Qué le iba a decir? Diga los teléfonos, así le digo... Así empiezan a mandar mensajes. Bien. Para salir al aire, 466-6559, o nos envías un mensaje de texto al 1561-5403-59. Qué novedad. Bueno, qué novedad. Siguen cayendo los mensajes. Che, no sé qué dirá acá. Quiero leer, a ver, qué dice. Yo estoy buscando mientras por aquí. Así que estábamos hablando justamente. Mira, le voy a preguntar algo a mi amigo Pablo. Diga. Espere que le voy a leer esto. Ah, bueno. Pablo dijo que las mujeres de ahora no hacen nada. Por eso el mensaje y lee bien. O sea, una cagada pedo. Sin red. Gracias, querida. Te agradezco porque mucho. Porque como que no entendimos, nos quedamos esperando, viste... No es que no hace nada, tiene las cosas más fáciles. No las tenemos. ¿Las mujeres? Las mujeres sí, hacemos 8.000 cosas más que los hombres. Los hombres terminan de trabajar, llegan a la casa y ya está. El mundo paró y listo. La mujer llega de trabajar, tiene que pensar lo que va a hacer de comer, arreglar la ropa de los chicos. Ustedes se viven antes quejando. Antes también hacían eso. Y ahora le sumás el trabajo antes, de las mujeres. Antes lavaban los pañales porque eran de tela. Bueno, pero ahora tenés que ir a comprar y tenés que vos proveer el dinero para comprar los pañales. Nosotras las mujeres. Digamos que es un círculo vicioso. Claro, el hombre siempre se queja, su laburo, la casa y se terminó. Las mujeres siguen. Es raro que llegue a mi casa, me siente y me duerma mirando la televisión. ¿No, ¿dónde te convertís en Pedro Picapiedra? No. Antes, escúchame, no había agua corriente, era bomba. Pum, sí. La bomba llena el balde. Las mujeres, llenar el balde, el tacho. Desde antaño, la palangana. Las mujeres siempre la luchamos más. Pero siempre fueron más fuertes las mujeres. Obviamente. ¿Y entonces qué se queja? ¿Y él que dice que la mujer? Hagan las cosas. Mira, no sabe qué hacer, Pablo, los ojitos. Sí, pimponas. me lo tiene frenado. Dale, que me lo banco. La voy a guardar para la próxima. Dale, que te peleo esta. ¿Sabe quién se casó? Esta. No, ¿cómo? No, esta. Esta se casó. No, Macri. Pásame esta. Qué lástima. Dijo. Macri, señora, glamour en la boda del jefe de gobierno y Juliana Aguada. Sí, lo van a hacer en Tandil la fiesta. Le decía cuajada no fue a ella, ¿viste? ¿Por qué? Por el apellido. Aguada. Aguada, cuajada. Déjese joder. No fue Mirtha Legrand, Susana Jiménez. No fue. Hay una foto, dice, aquí está saludando a Miguel del Ser. A Miguel del... Miguel del Cel. Y el chabón está saludando a otro chabón. Miguel del Cel va caminando adelante. Está muy linda la foto. Sigamos. Vieron a la chica que se cayó en el pozo. Sí. Ay, pobrecita. Sí. Bueno. Por suerte todo bien. Todo bien, sí. Uh-huh. Hay una... En la justicia ya actúa por las denuncias de coima. Vio que hay un quilombo con eso. Porque se quejan, porque le daban poco. ¿Cómo? Claro, ¿qué por eso lo denunciaron? ¿Qué me ofrece? Tiene que estar legalizada. Como en Estados Unidos. Como un 8%. No, tener un cupo de coima. No. Hasta acá es coima. Todos los meses tienes que comer. En Estados Unidos es legal la propina. En Japón también. Es el 10%. La propina acá, la coima tiene que ser igual. ¿Cuánto es, flaco? El 5%. Chao. Si pasa de $1,000,000, el 1%. Deja de ser divertido para los coimeros. La adrenalina, decís vos. Sí, olvídate. Pero tiene la guita segura. ¿Alguna vez ustedes coimeron a alguien? No. Nunca más lo haría. Típico argentino. No. Me contó un amigo no sabe lo que le pasa. ¿Quiere que le cuente? Antes de eso me corto los dedos, mirá. Chicos, necesito... Ya le están quedando poco, le digo. Antes de eso me corto los dedos. No tengo más, dice. Le voy a contar una vez lo que me pasó. Yo venía con mi Peugeot 404, Rivadavia. Dijo marca. 404, dije. No dije un coso. Bien, iba así. Yo pasé, pipi. ¿Se paró? Me paró, no, pipi, ¿qué es? No tengo el pito, lo tengo ahí adentro. Ah. Bueno, mejor, porque ya salí con eso guardado. Afuera. No, para que se caigan de risa, no. Bueno, entonces, ¿qué le iba a decir? Bueno, tocaron el pito, te tocaron el pito. Escúcheme. Y ahí paró, cuando tocaron el pito paró. Y sí, obvio. Claro. Acto reflejo. Qué sensible. Acto reflejo. Soy sensible, en serio. Bueno, habíamos hecho la transferencia del coche. Bueno, tenía 4 monedas en el bolsillo. Es más, tenía un poquito más. Y pasó la luz en rojo. ¿Qué luz en rojo? ¿Qué luz? Le dijo. Y te dijo esto. ¿Qué luz? El semáforo, imbécil. No, allá había un semáforo. No, yo venía con toda la muchachada, veníamos todos juntos así. Ah, si ellos se tiran al río, usted también se tira al río. No me diga que te dijo así. Dile, pero por mire. No le iba a decir por mi vida porque no vale tanto, claro. Entonces, registro. Bien. Yo manoteo así con los nervios que tenía. Lo que le digo, sí. Marta, dame el registro. Me da un carnet, le doy el carnet. No era el registro, era el carnet del banco. No. ¿Usted me está tomando el pelo, te dijo? Bueno, Oscar, está muy bien, sale muy bien en la foto, pero el registro. Marta, típico la reta a la mujer por sí. Algo que hizo mal él. Claro, exactamente. Bueno, qué sé yo. No, pero mire, qué pito, qué flauta, bla, bla, bla, pim, pim, pim. Bueno, usted haga que firma. $5. No, pero le estoy hablando hace muchos años. ¿5 pesos era? No, sí. Así el país no camina. Sí. Desde ese día nunca más. Mire, me corté un dedo. No, tengo más dedito. Bueno, no, escuche. Qué desilusión. Entonces me da así la libreta, ¿no? Sí. Entonces agarro la lapicera. No vaya a firmar, ¿eh? Me dice. No. Te vio medio la cara. No firmé, imbécil, claro. Pum, puse el billetito ahí, pum, pum, chao, buenas tardes. Y si cuando abrió dijo, ¿5 pesos? ¿Qué? No, ya habíamos arreglado la moneda. A mí el año pasado me sacaron 50 mangos me sacaron el año pasado. No. Y sí. Es terrible. Yo no coimeo. Ya es más, te va a tocar. A mí me da risa. No, usted no le hace falta. No sé si contar lo que me pasó el otro día. Lo que pasa en el auto, que en el auto con unas amigas, que lo que me pasó con un gendarme. Epa. Bueno, ahora vamos. ¿Las chicas bajaron o estaban todas? No, vamos a escuchar un tema musical después y lo contamos. Consulto a ver si lo cuento. Bueno, tengo en el auto el papelito que me dio escrito. El teléfono. Sí, que no. Te digo, el operativo era, paraban motos y me pararon a mí. No, autos no, motos. Eran motos. Era todo moto, todo motito. Da, lo que pasa es que usted es una máquina. Me dijo adentro. Morocha, ponete costado. Iban tres chicas. Misionero, viste que son de provincia los gendarmes. No sé. No, todos no. Todos no. Sí, para no, mí sí. Tiene que ver argentinos también. Había misioneros y argentinos también. Le entendí misionero. Le entendí. Sí. Habla misionero también. Hablo misionero, porque le entendí perfecto. Digo, vos sos misionero, sí. ¿Puedes hablar misionero? Digo. Troglodita. ¿Troglodita? ¿Qué de bruto a los demás? Troglodita. Bueno. Troglodita. Sigamos con esto. Che, River se dio el gusto más grande. Y Borgi dejó Boca. En un ratito leemos los mensajes, ¿eh? Sí, cómo no. Ahora, un segundo, deme. Dale. Esta está linda. ¿Un pasajero manejó un avión de aerolíneas? ¿Pregunta es? Es pregunta. Porque no se sabe, está en la investigación. Sí, sí, sí. Sería amigo del piloto y lo denunció una azafata alcahueta que... Déjame manejar. No pasa nada. No hay tanto tráfico. Dale, van 90 arriba. Claro, mira, no hay ni una nube. Si acá no choca nadie, no hay milico, no hay nada. Déjame manejar. Bueno, dale, hincha pelota. Bueno, papi, me dejas. Hacelo puré, papi. Yo sé que hubo gente en ese viaje. Tocamos sin acúmulo. Eso es BJ. ¿Se acuerda de la serie BJ del camionero que tenía un mono? ¿De qué año estás hablando? 80s. Yo nací en el 80s. Y bueno, pero hay remakes. remakes. No, repeticiones. Es ese bracito así que hacen tocar bocina. ¡Pum, sí, pum! Sí, no es de tomar de acá. No, porque tienen la cuerdita yo, así. Yo alguna, ¿qué otra vez a un camionero lindo hice eso? Le hacía así, dale. Y me levanté y me ponían... ¡No! ¡Es una cosa de loco! Si vos tocás, yo te muestro mi Toto. Cosa... Antes del todo, obvio. Ahora, claro. Ahora el tipo me dice, me debes ahora una bocina, guacha. No? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Dale, mostrá, vieja. Bueno, chicas, chicos, vamos a hacer una cosa. Quiero mandarle un inmenso saludo a Olga Merigo Canal. Un beso. Que nos está escuchando. Escuchando. No sabe cómo escribe. Qué lindo. Es hermoso escucharos. No, yo le decimos. Qué lindo, ya me imagino. Sí, allá de Cataluña. O no sabéis lo que tiene que pasar. No. Dímelo. Pero me lo imagino. Tú tienes que decir, pero me lo imagino. Pero me lo imagino. Bueno, usted sabe que yo siempre estoy improvisando. Sí, pero no se acuerda la letra. No, nunca. Improviso y me olvido. Ganó Argentina, ¿eh? ¿Qué ganó? ¿De qué?

sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Es un montón, según el Kama Sutra. Bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hola. ¿Qué sos, Tito? Sí. Che, vamos, ¿puedes decir los teléfonos? ¿Está sí. con ánimo? Estoy con ánimos, dale. Bien. Para comunicarse y salir al aire, 466-6559, nos envías un mensaje de texto al 1561-5403-59. Le mandamos un beso a Neurus, que estuvo esperando. Sí. Sos artista, ¿viste? Sí, los artistas son así, Neurus. Te dicen, voy. Como nos pasó a nosotros con Eduardo Calvo, que se quedó, se tuvo, bueno, un problema que, bueno, no pudo solucionarlo a tiempo, se tuvo que quedar un día más, que justamente hoy estaría volviendo, o mañana, uh-huh. Así que ya me dijo que la semana que viene estaría por acá. No hay problema, ¿Mm? Ya se lo vamos a refrescar la cara. Sí, le vamos a decir, ahora vení cuando vos querés. Ahora ¿cómo no es sé esta? Si te quiero atender. Y Marisa también, ahora le decía a Pablo que está recasada. A la pregunta de Pablo si estaba soltero o no de mediocres, uh-huh. Así que besos. Bien, está bien. Yo, que yo no abrí la boca, yo no abrí la boca, no dije nada. Las manitos sí para arriba. No, sí, yo no fui. Te mando un beso, mi amor, dice a mi mujer. Un besito. No, quería decir otra cosa, que a Néstor, sí. de mediocres, que realmente llegué tarde. Llegué tarde, yo iba a llegar temprano. Iba a llegar. ¿Va a comprar algo salado? Parece que me está bajando la presión a mí. Bueno, no llegué. Yo llegué a casa a las 7 de la tarde, mal. Tuve una reunión con mi agrupación gremial. Ay, bien. Estuvimos ¿Te ahí, pusiste comiendo serio, un asado. Mira, ¿te pusiste serio? Estuvimos comiendo un asadito y qué sé yo, y bueno. Como y no esa es la reunión de la agrupación, comer asadito y resolver los temas. Camaradería. Oh, mire, le trajeron porque la me buena. Trajeron poco porque se me bajó la presión, de acá verdad, está. Chicos. Ya trajimos la comida, trajimos la... Gracias. Ahora Pablo, vamos. Te dije que te compres unos caramelitos con la con lo que te sobra, comprate unos caramelos. Bueno, vamos al primer tema. Mire la hora que es, si no pasamos un solo tema. No, yo recién me siento. Bueno, todavía no pasamos música. Pará, le dijimos a Pablo, andá que no salimos al aire. Te aguantamos. No. Y pero vio, esto es radio. No, está bien. Apróntame el tema. Apronte. Apróntate. Yo te vemos a eso también. Apróntate. Hola, pucha. Le contamos a Pablo que recién llegó. Marisa está casada, Pablo. Recasada. Así que olvídate de Marisa. Yo no tengo que olvidarme de nada porque pregunté nada más. No me metan en quilombo que yo no dije nada. Y el sábado cumplen 30 programas la gente de Mediocre, así que por ahí estamos todos. Nosotros no estamos... sé yo si voy a estar, pero bueno. Ay, no. Ahora que Marisa está casada. Cumplimos, claro, ahora que es. ¿Qué me importa? Y a mí los sábados se me complica. No, sabe que vale. 62 programas cumplimos aquí. 5 años en el aire, no hemos pululado por otras radios. Claro, pero suma. A Diego Fabrique. Fabrique, no le vayas a decir Fabrique. Vamos a la música, así comemos. Dale. Así comemos las papas. Dale. Dale, usted manténlo. Ah, este es John Fogerty haciendo You Baby Know My Kind of Burden. Bueno, después le digo que... Everybody want it. Everybody need it. Everybody. sugar, sugar, sugar in my life. Yeah, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar in my life. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Porte cazzuna con usta e marreta. Sana. ¿Qué mensaje llegó? Dice, yo estoy soltera, cri cri, besos, Claudia. Es Ríos que no entendemos por qué es Ríos. Pero bueno, Claudia, bien, Pablo, y no es bien, Eduardo Pablo. Río. Estoy contenta bueno, por yo, Pablo. Usted se hace unos kilómetros, sí. Vos te haces el kilómetro, vas yo de rodillas. Sí, me gustaría saber a dónde voy. ¿A dónde? Entre Ríos Grande. Y está Río Grande. Rosario está cerca. Claro. Rosario nunca estuvo. Nunca siempre estuvo cerca. Siempre estuvo cerca. Dijo. ¿Quién? Tenemos que ponernos para, una meta. Para que no te digo quién lo dijo. A ver. A Baglietto. Baglietto. Torri, pensé que era yo. No. Ese, no así que Pablo está Juan sumando. Carlos Méndez. Todo por un amiguito. Todo por un amiguito. Dale. Las medidas, por lo menos las medidas. Claro. ¿Para qué? No seas malo. ¿Por qué? ¿Qué importa la medida? Lo importante es cómo es la persona, claro, que te quiere. El corazón. Que sea buena. ¿Cómo el corazón? Que sea así. Tomá, acá tenés el corazón. Dice, y el hígado me mide tantos centímetros. Claro. Lo importante es que sea embromada. ¿Vio el violador de Villa Ortusa? Gracias a Dios no. ¿Usted no viste, es? ¿Vos no viste por ahí? Usted vive por no, ahí. No, pero estaba cerca de donde estoy yo. Así le quemaron la casa, el auto, todo. Mucha ¿y era él? No sé. Pero ya lo hicieron mierda. Es una cosa de loco, ¿no? Pero ahí por esa zona hay muchos así degenerados. Sí. En la escuela ahí donde va el nene también hubo un profesor que se quiso... Sí. Qué feo, no, no me está gusta. En cana, ¿eh? No me gusta eso. Bravo. Bueno. Se puso de novia con una alumna de sexto grado. ¿Qué? ¿Cuánto dio? ¿Cómo de sexto grado? No es joda, te estoy diciendo en serio. De sexto grado, me está diciendo. No, en serio. Salió en los diarios, en televisión, en todos lados. Está impreso el tipo. ¿Usted se acuerda de eso o no? En la nocturna. No, no hay ahí. me gusta decir en la nocturna, ¿viste? La no, nocturna. Yo estudié en la nocturna. Yo fui a la media 14, hice la nocturno. Entraba así, nocturno. Sí, dos turnos. El dos turnos hay que aguantar. Ojo. Ahora son de 5 horas, son 10 horas. 10 horas. El viaje y todo son 12 y medio. Yo ya le digo, son 40 minutos a full, 45 como máximo, y después dormir. Abrir el free ese, la heladerita. Y después por un mes. No me joda, dice. No, no me busqué. ¿Qué un mes? Usted porque tiene 13 años, pero... No, uno que no. Viene bien, uno que más, viene bien. Un poco más. Bueno, sí. Tengo una noticia bárbara. A ver. Quiero la Capilla Sixtina, dos sí. puntos. Miguel Ángel se habría inspirado en un sauna. No te puedo creer. Es terrible. En un allá sauna, arriba. Me mató. Pero estaba hola. Estaba fumado también. Era hora que vinieran. Estaba fumado también. No sé qué fumaría. Sí, estaba todo con los angelitos. Estaba fumado. No. Sí, es en un sauna no hay. Vamos a leer un poco de historia. Para los miles de peregrinos y turistas que recorren todos los días la Capilla Sixtina, el juicio final de Miguel Ángel es una monumental representación de la segunda venida de Cristo. Pues tuvo dos venidas. O sea que se fue una vez. Se fue una vez y volvió. Y después. Para la gente que no sabía, dijo como que algo. Claro. Contame una novedad. No, o habla o se tapa la boca. Discúlpeme, yo no sabía. Ah, bueno, perdón. ¿Cómo? Volveréis y serán cristianos. Bien, Jorge. Bien, Jorge. ¿Eso no lo dijo el teniente general? No, tampoco. No, volveréis y seremos millones. No, eso roban frases, como nosotros. Fue la señora. ¿Cómo? Fue la señora. Bueno, la señora. Pero ahora un nuevo estudio sostiene que la enorme pintura se basa también en las sórdidas escenas que el artista del siglo XVI vio en los baños públicos romanos, que también hacían las veces de burdeles para prostitutas de ambos sexos. Había prostitutas y prostitutas. De ambos sexos. De ambos sexos. Había travestis. En esa época, trabuconguis. ¿Y por qué no? Sixtino. Sixtino serían, claro. Estaban cerca. Las figuras que descienden al infierno y ascienden al cielo se inspiran en los viriles y fornidos obreros y porteros. Viriles. Bueno, viriles y obreros. Porque eran todos. No, porteros y obreros. Ahí está. Miguel Ángel. Se la comían. Pero no tenía que decirlo. No tenía. Y vos me haces señas. Yo tengo el micrófono. Pero yo te decía el gestito. No, el gestito de idea. Estaba comiendo por eso decía, me quiero comerme otra. Me retrato esto, de lo que esto es. Lo dice la buena señora Elena Lazzarini. Lazzarini. Ah, como el perro. Lita, Lita cuando llegó acá quedó Lazzari. Y después Lita le pusieron. Después Lita. Como de el perro, como el perro de los ciegos. Lazzarini. No, eso es Lazzarillo. Lazzarillo. Es una asociación de ideas que tiene usted siempre, ¿no? Hasta que la pega. Ya, va claro. Decantando. Va, es como un tamizador. Sí. Empieza algo. Decantar ni hablemos. Tamizador, le mandó. Y sí, un tamizador. Un tamicero. No sabes lo que es un tamicero. Nunca una pala de no y un no. Bastón. Nunca un pastón. No, yo he llevado hasta los sillones, sí. ¿Qué sillón? Pero ¿qué tiene que un sillón con un pastón? ¿Viste el pastón ese? El tapicero. La mezcla. El tapicero, ¿no? El tapicero. Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Me repudrieron. No leo más. Se reenojó. Pero a mí me interesaba. Era interesante, Miguel Ángel. Léala usted. Porque yo nunca fui a un sauna. ¿Qué no vas a ir a un sauna? Bueno, resulta ser que Miguel Ángel también iba a estos lugares a darse una ducha. Claro, y ahí se inspiró. Y ahí miraba, esto lo tengo que pintar, esto lo tengo que retratar. Y no tenía. La única pared que tenía, que era un techo. Yo lo mando acá, como estaba refumado. ¿Cómo le habrá quedado el cuello? ¿Nero? No, así, así era andamio, señor. No, por Dios. Pues estoy pintándose. Aparte tenía, ¿sabe qué? Los alumnos de él sí. Lo ayudaban a pintar. Claro. Dice, haceme acá esto, así, y seguímelo vos, yo me voy a chupar. Aparte, era un vago el tipo, robó la idea, mandó a pintar. Aparte andaba con pollerita, ¿viste? Bueno, pero la iglesia dice que lo que dice esta señora... Es mentira. No dice que es mentira. No, puede ser. No lo vamos a negar. ¿Para qué? Negar otra cosa más, ¿viste cómo son? Negamos. Entonces dije, no, está bien, qué sé yo. Dos negaciones es una afirmación. Explíqueme. Dos negaciones es una afirmación. ¿Ah, sí? ¿Es verdad o no? Menos con menos más. Menos. O sea, una negación me dice menos. Usted está diciendo una falacia. Me matan esas palabras. Sí, sigue, me encanta. Esta chica. A ver. Dice, uy, Pablito es superficial, signo de pregunta. No, para nada. Soy cinturón verde. A la pelota. ¿Necesita protección? Pregunta. Sí. Y sí. ¿Se necesita protección? Sí, señor. Las primeras veces con protección. Las primeras veces con protección. Siempre. Luego, cuando entramos en confianza, siempre. Ya. Siempre. Sí. Más, y cuando entras en confianza también, porque los hombres son picaflores. Yo tenía cinturón negro. Ojito, ojete. Mire, a mí no me puede ver como un picaflor nunca. Mirá que semejante la mujer gordo. Me voy a pescar el fin de semana, volvés y olvídate. No protección. No me gusta la pesca. Por eso estás así, Pablo. Yo cuando era chiquito, de vez en cuando un padre. Iba ayudo. ¿Ayudo? Ah, no, ayuda mental. La disciplina chinguán. Eso que se agarran así de la ropa. Cinturón naranja. ¿Cómo? ¿Para? Ah, eso naranja. Que se pegan así. Ah, no. ¿Se van pegando así? No, no, se agarran así. Esos son maricas. Hacen... Sí. Esos son no. locas. Sí, sí, loca. Son loquitas. Ah, me pegaste. No, no, no. Uh-huh. Uso tu fuerza. Uh-huh. ¿Y qué cinturón llegaste? Naranja. ¿Tenés el marrón? No. Nos llegó el naranja. Ya lo entregué. Ah, ya entregaste. Viste que para tener naranja tenés que entregar el marrón. ¿Por qué abandonar? Yo jamás. Yo siempre llegué el amarillo con punta blanca. O sea, la nada. Porque eso es el principio. Claro. Usted lo habrá entregado ya. Yo te sí, entregué. Si no hace más. Una vez y me dieron la puntita. Entregué poco. Porque se quedó con la gana de seguir. Usted está loca. Pero tiene que haber terminado la carrera. Claro. ¿Qué carrera? Yo hacía taekwondo. ¿Taekwondo? ¿Taekwondo? ¿Taekwondo? Así es, tú te saludabas. No. Y no me salía esto. Dos es malo. Me reprobaron. No, tuve que hacer tres veces la prueba de esto. Hacía taekwondo con dos. Con dos. Ojalá. Dos es cuenta puño. Pendiente. A ver, don Jorge, usted dígame. Venga. Después uno sale de acá y sale tranquilo. No, yo voy a 200 kilómetros por hora en la calle. Con el casco en la mano. Jorge, vos esto no lo repitas en tu casa. Lo que queda acá, queda acá. No sale. Mire que no, de esto no se entera nadie. De acá no va a salir. Servime. Ahí te sirvo. Hola. ¿Esa carrera? No, arrímese al coso negro acá. Hay que acabarlo. ¿No Jorge Dotti, un fenómeno, hay que acabarlo. Cuando se empieza la carrera hay que acabarlo, porque si no... Hay que terminarla. Y si uno no termina, queda con esa cosa, ese gusto amargo en la boca, ese resabio de frustración. Es como que me faltó algo. Claro. Me faltó algo. Che, ¿o acaso no sabéis lo que tiene que suceder? Oh. No, yo no. Me lo imagino. Pero yo no soy el padre. Yo sí. No sé. ¿Qué tiene que ver? Vos pones firmada. Igual, ¿cuánto? ¿Quién lo sabe? Yo me di vuelta porque. Sí. Che, todo lo que aporta una banana. Lo dijo con una felicidad. Todo depende de la forma, digamos, del arco que se forma, ¿no? Yo no. La elijo por tamaño. Disculpame, pero es así. Yo elijo por tamaño. Eso por de tamaño. Que el tamaño no importa, no, pero sí, Leo. Voy a la verdulería y si yo veo una banana recta linda, y gruesa. No me gusta. Me gusta media curva. Ajá. Me pero da eso, como eso confianza, me da andar. Amiga. Eso es una puedo deformidad, andar. eso es una deformidad. No importa, soy deforme. Búsquela en internet que va a ver que... Y le digo a mi verdulero Franco, dame la mejor y guardámele. Me la tiene, guardada con un moñito. Sabe que usted está loca, ¿no? Sí. ¿Usa pila también? No. ¿Se come los filamentos o no? Yo me como todo, no desperdicio nada de la banana. ¿La banana qué hace? No. Y la cáscara la guardo, depende del tamaño. Tengo una urnita así de vidrio, voy poniendo que le va. Está totalmente loca. Y después se lo fuma. No. Sí, después se lo fuma. Sí. Que mande. No, ahí está. Dice ¿qué? que somos divinos y que se muere de risa y nos manda un beso. ¿Uno solo? Bueno, ¿quién? A Pablo se Claudia, lo mandará. Claudia, seguramente se lo manda a Pablo. Gracias, Claudia. Bueno, vos sos gracias. Divino y él le da el beso. Ahí está, un besito así con mucho cariño. ¿Qué besito? Bien. Ese es beso de Pablo. Bueno. Pues, bien. Che, ojo, se recomienda moderación. Sobre todo usted, que es de comer banana. Pero la banana es buena porque no tiene carozo. Porque aporta viejo. Bastantes calorías, ¿eh? Mira, si la banana tuviese carozo, sería perfecta. Está totalmente loca. ¿Probó con dejar la cáscara? No la fume más. No la fumo. No la fume bueno. Más. Eso no la fume me hace más. Bueno. Pero la comió pisadita con leche, así sí. Con sí, pisada con eso leche. De chiquito. ¿Y sabes no, con leche no, con dulce yo leche. Yo tuve un periodo que comí mucha banana pisada con leche cuando me pusieron sola. Recién los brackets porque tenía que chupar todo, no podía morder. Bueno. No, pero de verdad no tenía fuerza. No, si yo te creo, dientes, te creo. Se me ríe. No. Entonces tenía estamos que hacer todo en papilla. En papilla tenía que papilla, sí. Todo licuado, pisadito. No podía morder. Qué feo. No podía morder. Bueno, pero ya está. Caramelo media hora que duran 15 minutos. ¿Quién se tomó el tiempo? Hay que traer acá un caramelo media hora y chuparlo hasta media hora. Y después llamamos al defensor del consumidor. Pero chupar 15 minutos aburre. Ahí está. Y después llamamos, que nos estafaron. Concurso. Nos estafaron. Hablando de concurso, tengo dos remeras. Una para mí. La gente tiene que llamar y saber quién está en el estudio. Dale. ¿Quiénes estamos en el estudio? Moa, tú y tú. Y él. Llegan a una, tengo una remera. Los tres mosqueteros, ¿viste? Claro. Los tres mosqueteros. Somos tres, y D'Artagnan, dicen ahora. Los tres mosqueteros de D'Artagnan. No. Para comunicarse lo pueden hacer al 466-6559 o envíes un mensaje de texto al 1561-540359. Ahora hay más aburrido que tener una tortuga de mascota. No hay. ¿Por qué? Yo tengo una tortuga mascota. Déjate joder, ¿qué haces? Yo tengo una lechuga, acuática, chiquitita. Sí. Acuática. Acuática. ¿Y dónde la tenés? ¿La bañera? En una palangana. No, la tengo en una PC. Sí, tengo la foto, sí, también la traje para que la vean, a Blue. No. Blue. ¿Y usted es vegetariana y tiene animalitos sueltos, encerraditos en una jaulita? Pero si está cuidado, protegido, no, tiene un hábitat, le damos comidita. No. Una lechuga. A usted la encerraríamos también en un lugar ahí, a ver si le gusta. A ver si le gusta. Y que le dé lechuga. Claro. Es feliz. Pepino. Re feliz. Yo también digo cada y le tiramos pavada. Tomate. Más contenta más todavía. Más contenta, me encanta. Bien. Vamos a un tema orgánico. Un tema orgánico. Sí, sí. Vamos a un long play. Vamos a un long play. Bueno, un día. No me cree. Yo conocí los long play. Yo los de pasta. Hasta los dobles. ¿Los de pasta? Sí. ¿Vos conociste los de pasta? Sí, sí. Obvio. ¿Qué quiere? ¿Que me apure? Sí, yo del 80. Largue el tema. De pasta, no sé. Pero largue el tema, que usted no me apure. Los viste. Yo conocí la vitrola. La vitrola. ¿Y vos sí? ¿Y ahora es también? Darle... ¿Y vos sí? ¿Cómo? ¿Ahora también? Sí. La vitrola. No, la... No, la vitrola. Ojalá hubiera visto una. No vi ninguna trola en la calle yo. Entonces, la que se le daba manija. Claro. Ah, bien. Y se ríe porque también la usó. ¿Cómo? La manija. Se pasaban la manija. Y después se ponía el pick-up. Callarse ¿no? El pick-up. Jamás. Bueno, vamos al tema, dale, a ver qué dice. FM Moreno 90.1 estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Together forever. Forever es para siempre, ¿eh? Ojo. Forever es mucho. Yo conocí una canción que decía como forever así, es mucho. Medio forever para vos. Forever es por siempre. Por siempre. Y Chaco. Forever. Chaco forever. Bueno, Chacón. No. Ese era un boxeador. Ah. Sí. ¿Vio la pelea de la Mole Mole? ¿Qué le pareció? ¿Pegó bien? ¿Se mantuvo bien? ¿Ganó bien o fue un fraude? No la vi. Te soy sincero. ¿Usted que anda con el boxeo? Yo por eso. Yo ando con el boxeo, pero no veo. Ahora que decías, esa gente que vive en Herley, nunca le decís, ¿para dónde vas? No, nunca. Yo, gracias a Dios, vivo aquí. Señoras, señores, tenemos nuestro llamado internacional. Nuestro compañero Jorge está allá desde las Cataluñas. ¿Hace frío o hace calor? Quiero saber. O sea, ahora, bueno. ¿Llueve o está el sol? Es de noche. Todas las preguntas juntas. Y es bastante de noche. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Hola, Jorge. Besos. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, chicos, muy bien. Muy contento. Aquí están bajando las temperaturas. Ajá. Sí, bueno, acá. Muy a poquito. El invierno se está haciendo tardar, gracias a Dios. Pero todo muy bien. ¿Qué tal por allá, Buenos Aires? Ah, se lo estamos por mandar ya, ¿eh? Porque acá sigue haciendo frío, un poco de calor, un poco de frío. Qué lindo, allá la Navidad está toda cubierta con nieve, perdón mi ignorancia, pero no sé, ¿sí? Sí, básicamente donde estamos nosotros no es muy normal que nieve aquí en Lleida capital, pero sí aquí cerca, unos 50, 60 kilómetros en lo que es la zona del Prepirineo para el lado del norte, lindando con Francia, sí. ¡Qué lindo! Está bien. Yo tengo familiares en Nápoles. Está ahí nomás. Acá en la pizzería. En Nápoles, de acá de la esquina. Jorge. Familiares en la pizzería que laburan. No, pero pertenece a Europa, discúlpame. No seas ignorante. No soy ignorante, no soy. Bueno. Dale. Vamos, que Jorge nos tiene... Bueno, ¿Querías decir algo antes de empezar el tema propiamente dicho que tenemos aquí? Hombre. No los estoy escuchando bien. ¿Ahora me escuchás? Ahora. Hola. Hola. Ajuste las perillas. ¿Estás ahí? Hola. Para. Hola. Hola. Bueno, ahora va, seguramente va a llamar. Se cortó. Bueno, ¿se habrá lastimado mucho? Esto sigue. No, ahora ya se comunica. Si se cortó. Sí. Tenemos algún mensaje, seguramente. Sí, estamos acá que nos enviaron un mensaje, nuestra nueva amiga Claudia, que dice que tiene una idea. Le gustaría hacer con Pablo Coqui y Tinelli. Que ella le trae unos pastelitos y si se copa. Sí, a ver qué te dice al oído. Imagínate que te digan al oído chanchadas. Va, ahora tenés que sacarte los auriculares. Chanchada? ¿Por qué le decís chanchada? No. Si yo no digo malas palabras. No dice malas. Yo me acuerdo cuando comenzamos con Pablo allá por los 95. Bueno, 95 kilos, ahora estamos en 140. Él decía una palabra que a mí no me gustaba, me daba así como cosa. ¿Qué decía? Déjese joder. Con el tono de... Era todo un pionero en esa época. ¿Eras el pionero? A ver, decilo, una vez. En realidad es un pionono, pero bueno. Es un pionono. ¿Qué tenés adentro? Déjate. Adentro no estoy vacío. Ay, no digas. Me faltan pastelitos. Y acá los tenés. Qué dulce. Acá los tenés. ¿De membrillo o de dulce? No, me hagas hacer. Pero acá lo tenés en el teléfono con Claudia, que está ahí. Ella, ojo, todo lo que vos digas puede ser usado en tu contra, porque te está escuchando y te está midiendo, ¿eh? Las mujeres entramos también, mucho caemos en la conquista del hombre por lo que dice y por lo que una se imagina. Hasta que te ven. Mi mujer también dice lo mismo, me medía. ¿Ah, sí? Sí, paséme el ataúd. Ay, no, qué feo. Me quería matar. Ahí está. Sí. Bueno, pero me gustan los de batata. Bueno, está bien. Sí, los de membrillo, ¿no? Los de batata. Bueno, no sé. Pastelito de batata, sí. Hola. Hola, acá estamos de nuevo. Bien. Ahora sí. ¿Te corriste? Ahora sí. ¿Te corriste del sí, lugar? Me corrí. No, bueno. Sé que eso es lo mismo que de allá para acá. Cuando dije, te corriste del lugar, quise decir. Hice una elipsis. Exacto. Acá en España, haciendo un poco de explicación de esto, correrse en España es acabar. Exactamente. Acabar sexualmente. Exactamente. Entonces, los que nos están escuchando de España, que no se piensan de que nos estamos corriendo en el programa cada rato. No. O sea que... Si... Ojalá. Yo tengo ganas de correr. ¿Para qué me voy a correr? Córrese no, para acá, venga. Yo voy a España y digo, voy a salir a correr un rato, está mal. No, está bien. A correr es otra cosa. A hacer footing por ahí. Va a hacer correría. Pablo, yo no creo que te crean. Voy a correr un rato. Bueno, vamos a escuchar a Jorge. Dale, Jorge. Porque si no, esto es un... Dígame, don Jorge, ¿qué es lo que nos quería decir? Está muy bien. Bueno, mira, básicamente, hoy quería empezar un poco este bloque. Quería hacer algo que no pude hacer la semana pasada. Era un poco agradecer a toda la gente que nos empezó a escuchar la semana pasada, a gente en Estados Unidos, en la zona de California, hay gente también que nos está escuchando de la zona de Nueva York, de Buenos Aires, ¿sí? De Buenos Aires nos están escuchando mucha gente también, Capital Federal, Vicente bien. López, demás. Bien. Tengo una lista acá que estoy leyendo, discúlpenme, simplemente... No, está bien. Hay que hacer un poco de fidelización, ¿no? Sí, claro, perfecto. Obviamente. Gente de Torcuato, Capital Federal, nos están escuchando de la provincia de Entre Ríos ahora mismo en Gualeguaychú. Sí. Un beso muy grande para Claudia. está mandando un mensaje acá. Que nos está haciendo publicidad por ahí. Sí. Vamos a España, en España nos están escuchando de Lérida y alrededores. Un saludo muy grande para la gente de Lleida provincia, para la gente de Mollerussa, un fuerte abrazo también. Nos están escuchando de la provincia de Pontevedra en Galicia, nos están escuchando de Austria en Viena. Menos mal que me bañé, Jorge. De Lima, ya termino, ¿eh? Ya termino. Porque son nosotros, tenemos que hacerlo. Nos están escuchando en París y nos están escuchando en Guayaquil, Ecuador, ahora mismo, que nos están enviando saludos a través de mi correo, ¿sí? Impresionante. Bien, qué lindo. En Nápoles no. Muy contentos, ¿no? Todos sí, que eso realmente es una alegría. Yo escribí algo... a Olga, que lo que nos interesa a nosotros es llegar a la mayor cantidad de gente posible porque nos gusta lo que hacemos, creemos que lo hacemos más o menos bien, que la gente se divierte y que ese es el punto de este programa. Espero que llegue a tantos lugares como sea posible, no más allá del ego. Obvio. Igualmente te digo, Jorge, arreglá y vamos visitando cada país, no hay problema, ¿eh? Nos vamos sí, acá a los hacemos tres. Un tour. Hacemos un tour, arrancamos. Sería, sería lo suyo, como decimos por aquí. Esa, sería lo suyo. Muy bueno. Impresionante. Pues bueno, si quieren podemos entrar un poquito. Sí. Les quiero empezar un poco el bloque de hoy con una anécdota personal que tiene que ver así un poco de la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Hoy fui a mi dentista, que hacía tiempo que no iba. Digo mi dentista porque lo adopté a partir de hoy. Sí, ya veo enorme, que sí. Muy bueno, es muy bueno. ¿No te hace doler? No, en absoluto. Entonces, claro, el tema está de que justamente en este bloque tratamos un poquito de los condicionamientos, de todo aquello que nos cuesta, ¿no? Uh-huh. Yo con el dentista en lo particular siempre tuve un tema muy concreto, ¿no? Uh-huh. Básicamente me costaba mucho ir por el tema de las jeringas, ¿no? De todo esto. Exacto. Que pincha y no te pincha. Está muy bien. Y llegó el momento en que, claro, tuve que trascender eso porque si no mi boca se me iba a caer a pedazos. Qué feo. Un cantante, digamos. Con Nuria, que es un poco la socia, creo, de Josep, que Josep es, creo que es un poco el dueño, el amo de esta clínica donde voy, uh-huh. A los cuales envío saludos también, que van a ser y son oyentes nuevos nuestros. Muy también. Bien. De la clínica Farré, de odontología de aquí del centro de Lleida. Realmente, cuando me terminaron de hacer la limpieza de todos los dientes y tal, redescubrí que tenía unos dientes bastante imperfectos, ¿no? Qué cosa feo. Que me llamó mucho la atención. Bueno. Tal vez siempre en el espejo te mirabas y no sonreías, un poco serio tal vez a la mañana. Ponías cara de sexy, ahora, ¿viste? Ahora puedo sonreír y ahora yo sé que tengo para sonreír y que puedo mostrar y que no, ¿no? Claro. Empezás a cerrar la boquita, ¿viste? Sonrisa de ¿cómo es? Yo cada vez muestro menos. Se pone una boquita. Así que, bueno, aprovechaba esto para contarse porque, claro, tenemos en lo que tiene que ver con los estados de conciencia, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, automáticamente percibimos cada vez vamos oscilando más fino en nuestras vidas y cada vez empezamos a ver detalles que son más detalles de lo que habíamos visto antes y que nos hacen tener una perspectiva nueva, en este caso de mi boca, ¿no? Nueva. Ah, boca perdió. Boca perdió y sí. River ni hablemos. No, River ganó 1-0 a Boca. ¿Le ganó 1 a River? Sí, sí, sí. Sí, es una cosa, sí, totalmente. No, yo soy de San Lorenzo, no tengo nada que ver, pero bueno. Qué sé yo, así que... Te hago una pregunta, Jorge, viste que ahora fuiste al dentista, ¿y no te pasa que ahora empezás a verle la boca a todos y los dientes? Porque yo te digo que yo uso brackets, y cuando me empecé a ver, tengo obsesión con los dientes de todo el mundo, quiero ver si los tenés bien o no, y a todos les digo, sí, ponete brackets, me pasa, ¿no? Vos fíjate una, vos cobra fíjate comisión. Una cosa, que justamente lo que decís es muy interesante, ¿por qué? Porque justamente a nivel psicológico, solamente tomamos conciencia de aquello que estamos viviendo. Por tal lo tanto, cual. Que si es la primera vez en tu vida que te diste cuenta de que hay gente que usa brackets, antes también estaban, y en la misma cantidad, o quizás más, uh-huh. Pero faltó de que te lo tengas que usar tú y vivir esa experiencia para poder darte cuenta de que los demás también lo tenían. Bueno, pasa, cuando te tenés que comprar algo, por ahí decís una cocina y empezás a ver cocinas, o viste, lo que vos focalizás es lo que ves. O querés cambiar el auto, quiero un 206, y empezás a ver todo 206. Siempre, lo que pasa es que te detenés a ver eso. No, si yo sé, voy para allá, para Cataluña. Bueno, yo tengo un problema muy, pero es muy íntimo, no sé si cabe sí, decirlo. Sí, contalo, obvio. No, yo busco tamaños, pero no... Vos empezás a ver, ves todo chiquito, ¿no? No, veo todo grande. Ah. A mí me pasa así, también. El bueno. Antónimo tuyo. Sí. Claro. Sigamos. No, yo no fui otro. Muy bueno, muy bueno. Pero muy me gusta bien. Lo de Jorge, me gusta lo Pablo, que dice. Te dejo un saludo, que todavía no te escuché nada por ahí. Pablo. Sí. Lo que pasa es que quedó así medio como... Sí, yo estoy escuchando atentamente, ¿no? Lo que pasa es que quedó medio tololo con... No. Él lo dice con ese tono y es verdad. Atentamente escucha, pero no hace ningún gesto. Él es así. Los gestos no se ven. Los gestos no en radio, ¿no? Ah, bueno, pero yo tengo que manipular así. Lo que pasa es que quedó medio enganchado con Claudio. No sé qué onda. Le está pidiendo para... Bueno, no, ¿le crees? ¿Es qué? Que no, que... Jorge, ¿vos sos amiga de Claudia? Amigo. Amiga. Amigo. No, pero Claudia es tu amiga. Sí. Porque está acá con... Envió recién un mensaje... Por lo que estás hablando vos, y dice, yo sé una técnica para corregir los dientes con la lengua. Ah, la pelota, es duro, es fuerte. A la miércoles, no sé. Lo que digo yo digo que es una cosa, si ella es capaz de corregir los dientes con la lengua, bueno, que no, que un día tendríamos que dar un programa especial para que explique y que le dé unas prácticas técnicas. Exacto. de esta cosa que quiere explicar, sí, que sería buenísimo. Es una cosa muy loca. Estaría buenísimo. Pablo, ¿no? Si corriges los dientes, los dientes con la lengua, imagínate las cosas que te puede corregir. Las cañas y la tapará también. No sé. Te va a crecer el pelo, Pablo. Eso me gustaría, eso me gustaría. No, no, sí. Pero me gusta así rapado. Te gusta, sí, te da una, gusta onda, una onda zen. Te abren los zen poros. ¿Qué? Sedentario. Sedentario. Bueno, muy bien. Sigamos con Jorge. Bueno, hoy traje un poco para este bloque un artículo que escribí esta semana. Les recuerdo a todos que... Hola. No, repetilo porque se cortó. O se está cortando. Puede ser posible que se cortó. Santi, me parece que se cortó. Se cortó la comunicación con la madre patria. Hola. Bueno, joder. Sí. Ahora ya se va a volver a comunicar de nuevo. Yo que quiero escuchar la teoría de... No, se fue. Bueno, ¿qué tenemos programado? ¿Qué música que está saliendo? Se nos fue. Boxtay. Ah, es una nube, no hay duda. Es una nube, no hay duda. Sí, debe ser la que se cruzó recién y vamos a escuchar a Boxtay, dale. Negra. Es una nube, no hay duda, dale. Hola, ¿está Jorge? Pero, hombre de Dios. Lo que pasa que es una nube, no hay duda, decía Boxtay. Y tuvimos que... Si querés ya lo dejamos por hoy, lo dejamos para la semana que viene, así yo no te interrumpo porque te queda poco el programa de radio. Creo que le vamos a dar hasta las 10. No, me mira Pablo. Pues, no, si hay que darle, yo le doy, no hay problema, no. Aparte hablemos, yo quiero saber esto. Hablemos de este tema, dale. Sin más trámite. Escucharemos calladitos la boca. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Me siento todo un orador, muchas gracias. Por favor. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional de las mujeres, ¿sí? Es un poco la idea que planteé para esta semana. Y bueno, primero vamos a explicar un poquito en general lo que es la inteligencia emocional, ¿no? O sea, básicamente la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos, para reconocer los sentimientos nuestros, ¿no? Los propios y los ajenos, ¿no? Y a partir de esta forma poder afrontar las circunstancias que la vida nos va presentando, ¿no? Y sobre todo, a través de esto, aprender a controlar nuestros impulsos, regular nuestro humor o nuestro mal humor y poder experimentar lo que se llama la empatía, ¿no? Uh-huh. Esta es una de las características más importantes que tenemos para hablar de la inteligencia emocional. Ahora digamos una cosa. La pregunta que yo me generé para hablar de la inteligencia emocional fue saber si las mujeres tienen más inteligencia emocional que nosotros los hombres, ¿sí? ¿Qué pasa? Al final sí. ¿Por qué? Porque aparentemente, según estudios que estuve leyendo y tal, de una bióloga, una tal Christine Lacoste, en la Universidad de Columbia, pues, llegó a demostrar, ¿sí? O sea, esto les explico un aspecto más técnico, ¿sí? Que los ACE, las terminaciones nerviosas de lo que es el cuerpo calloso de una neurona, ya que estamos en la neurona, vuelvo a hablar de la neurona. Bien. Unos callos. Exacto, tienen callos las neuronas. ¿Qué pasa? Que a través de estos callos se unen los dos hemisferios que tenemos, ¿no? Sí, el cerebro izquierdo, el cerebro derecho. Y parece ser que en la mujer estos callos, ¿sí? Son más voluminosos, o sea, son más grandes. Y aparentemente este es el motivo por el cual la mujer puede tener más inteligencia emocional que los hombres. Esto es un detalle, ¿eh? Uh-huh. Eso es todo un detalle. Eso es todo un detalle. Ahora, fíjate una cosa. Que, y esto va para ti, Solange. Bien, estoy retenta. Sí. Sí, perdóname. No, digo que acá, viste, me están haciendo gestos, viste que somos más inteligentes las mujeres. Te quiero cada día más, Jorge, bien. Gracias, gracias, Solange, muchas gracias. Por cierto, estoy escuchando un poco tu programa de radio, hostia, me gusta mucho, ¿eh? Ah, gracias, gracias. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sigo un poquito con el tema, si ya lo pongo cortito. Sí, sí. Básicamente, fíjense una cosa, que cuando comparamos el cerebro masculino y femenino, lo único que encontramos es una pequeña asimetría, o sea, es una medida mayor en la mujer. Esto es lo que dijimos, lo que expliqué anteriormente, que tiene que ver que en esa parte del hemisferio derecho, ¿sí? En el cerebro derecho, uh-huh. Justamente ahí es donde la mujer aloja la gran diferencia de su emocionalidad. Uh-huh. ¿Qué pasa? De que el tema es el siguiente, la flexibilidad que tiene la mujer para adaptarse a situaciones nuevas, la sensibilidad, la intuición, y más que nada tiene una mayor visión de lo que es el mundo global. En cambio, nosotros los hombres, y con esto ya redondeo el tema, somos más cuadrados, ¿sí? Y mucho más conformistas. Sí, uh-huh. Sí, está bien. Vos sabés que todo lo que dices tal cual. Todo lo que quieran preguntar o lo que quieran agregar lo podemos hacer ahora. Traté de sintetizar un poco, pero todo se radica en que las terminaciones de las neuronas de las mujeres tienen unas callosidades en el hemisferio derecho, ¿sí? Que aparentemente son más grandes y por eso que la mujer tiene muchísimo más emocionalidad e inteligencia emocional que el hombre. Vos sabés que nunca amé tanto los callos como hoy. Los estoy empezando a querer. Siempre viste que las mujeres se quejan de los callos porque suelen salir no solo en las neuronas, sino en los pies a las mujeres con la edad, ¿viste, sí, Jorge? Sí. De pies a cabeza. Que empezás a usar. No te amalo. No. Entonces ahora adoramos los callos. Yo estoy, te digo, busco información para la próxima semana. ¿Usted sabe los callos que tiene? Yo, obviamente, que tengo todas mis neuronas reforzaditas de callos. Me encantó esto. Así que, chicos, yo lo entendí bien, Jorge. Ellos tardan un poquito. Le llega el agua al tanque tarde. Sí, no, porque a veces dicen, ¿viste? Esta modelo, esta mujer, esta rubia. Las rubias son nada, ¿no? Siempre las morochas son más inteligentes que las rubias, son nada, no tienen nada en la cabeza. Siempre hablan de la rubia y la morocha. Es verdad, hay una vieja condición, pobre mujer, la rubia, bueno, no sé, a mí siempre me gustaron mucho las rubias y las pelirrojas. A mí me claro, ¿no? Muy bien. El hijo de mi madre. Escúcheme una cosa, don Jorge, yo le quiero preguntar una cosa, ¿por qué nunca hablan de las pelirrojas? A mí me han dicho cada cosa de las pelirrojas. A mí me dijeron que las pelirrojas hay que tocarse una parte porque traen... ¿Qué parte? Yo una vuelta, yo una vez me teñí y las morenas, yo sé que una vuelta, yo soy de cambiarme el color de pelo. En este momento tengo el natural mío, el morocho. Pero en un momento me hizo un color y parecía ladrillo, era todo igual. Era un color, viste, ladrillo, medio naranja, horrible. Sí, y cada vez que me decían, no, se tocaban. Me decían, no, ese color no está bueno. No. No sé por qué, de qué viene, viste, los pelirrojos que tienen las mujeres. Que se toquen, ¿cuál es el problema? Sí. Por ahí le gustaba, hola. Claro, pasá de vuelta. Están todos locos acá, Jorge, ¿qué quiere que le diga? Mi pregunta era era muy puntual. ¿Por qué se habla? Las rubias son taradas, las morochas no, ¿y las pelirrojas qué son? interesante. Ah, bien. Ahí está. La palabra justa. Ahí está. Yo quería saber eso. Claro, son interesantes. Ah, o sea, cuando yo veo una pelirroja. Pero ¿me dejás decir algo en favor de mi gusto y en favor de todas las rubias? A ver. Hay rubias que son no solamente muy inteligentes, sino que además de eso, tienen una inteligencia. No, hablaba de inteligencia intelectual, ¿sí? Claro. A partir de los 120 para arriba es una persona muy inteligente, pero hay rubias que claro. Tienen inteligencia emocional. Exactamente. Muy, muy, muy importante. O sea, su tiene 120. No 120. Como la morocha que tienen trabajando al lado. Porque claro. Nos está viendo también porque tiene una cámara. Tengo una cámara. La neurona. Cuanto menos, claro, cuanto menos tienen, más inteligentes son. O sea, yo soy superdotada. Jorge, te aclaro que soy superdotada. Cuanto menos tenemos delante. Claro, viste que dijo 120 años. ¿No? Claro. En este momento, si yo me ves venir, soy un amigo. Tiene buen ir. No seas tengo así. Buen ir. Me dicen andate, solo andate. ¿Ya te vas? Le dicen. ¿Ya te vas? No, recién llegué, chico. No. Bueno, habla un poquito y andate. Qué malo. Andate a la puerta y vení. Jorge, querido amigo, ¿cerramos el tema o tenés algo más que decir? No, ya quería cerrar el tema, quería ser muy breve. Tuvimos estas interrupciones telefónicas, sí, así que no hay problema. Tuve que achicarme. Así claro. Ya ustedes pueden seguir con el programa de la capital. Sí. Y bueno, chicos, ha sido un placer nuevamente estar en conexión con ustedes. Y bueno, el miércoles que viene, si Dios quiere, más. Dale. Sí, bueno, cómo no. Sí, yo te iba a decir, después podemos preparar algo sobre el tema de los orgasmos femeninos y masculinos. ¿Tenés data de eso? Sí. De cómo, o sea, sí, qué. Es más. Lo tomo al pie de la letra. Sí. Y a partir de lo que me decís, el programa que viene, el miércoles que viene, podemos hablar directamente de todo esto. Sí. Bueno, pero nosotros vamos a tratar de generar algo en vivo acá. Sí, vamos a tratar de poner en práctica algo. Es más, si me lo permiten, yo puedo darle pequeñas instrucciones para que lleguen a eso que vamos a hablar. Dale. Nosotros hacemos y vos no decís cómo. Yo vengo, yo traigo. Yo traigo pucho para después. Ya tengo cigarrillo. Viciosa. Yo traigo pucho, viste, para después, para relajarnos todos. Hacemos. Está bueno. Así que la semana que viene vamos a hablar de los orgasmos femeninos y masculinos y quién miente más. Yo traigo el whisky, tengo criadores, me queda un poquito. No, champán, whisky, no, champán. Yo tomo whisky. A mí el champán ya no me gusta más. Es su teléfono, ¿por qué no lo apaga esa porquería? A Pablo le dicen, porque siempre si no queda más que me grites. ¿Cómo sabía que era mi señora? Que apague la porquería de la señora. Bueno, a mí me gustaría tocar un tema que más adelante. No me toque. Yo lo toqué. La inhibición, o sea, cuando uno no se inhibe, sino se auto bloquea. Sí, para hacer algo, o sea, vos, qué sé yo, no sé. Quiero hacer tal cosa y no lo hago por. Y no lo hago por algo. Automáticamente uno como que se inhibe, ¿no? Se autocensura, sí, ¿cómo hay, es? Hay, se autogestiona. Hay diferentes. Exacto. Hay, por ejemplo, con estas cosas, lo que puede llegar a suceder generalmente, esa inhibición de la cual hablas, tiene que ver generalmente con un tema de autovaloración, a veces, ¿sí? La mayoría de las personas. No nos valoramos exactamente. Ajá. A mí, yo lo que hago siempre mucho hincapié en mis pacientes, uh-huh, es justamente esto, o sea, no todos tenemos la capacidad y la inteligencia emocional con la cual hablaba, uh-huh, en el tema un poco en general, de poder ver aquello que tenemos como valor, ¿no? Como cualidad, uh-huh, única, como ser humano, ¿no? En el caso de ustedes, considero de que básicamente tanto el señor Oscar a cargo del programa, en su música, Solange, vos, ¿sí? O sea, cada uno tiene un don especial, en este caso es comunicarse con la gente, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que quizás hay muchas personas que desearían hacerlo igual que ustedes, pero se encuentran realmente trabados emocionalmente y esto no lo pueden superar. Y como no lo pueden superar, se les hace muy difícil, ahí es donde entramos nosotros en el campo terapéutico para reparar aquello y que la gente pueda liberarse y disfrutar de ese don que tiene, ¿no? Bien, o sea que se puede. Acá tengo una pregunta, Jorge, que te hacen los oyentes. Dice, la pregunta sería, si las mujeres tienen la inteligencia, tal vez al tener callos en las neuronas, eso impide que piensen y se guíen por emociones, siempre. histéricas puso. Bueno, esta pregunta, claro, va dirigida a los callos, a los callos que hablábamos antes de los tuyos llorando. ¡Qué feo de mis callos! Exacto. Yo lo que le diría a esta persona, no, que justamente esta es una cualidad del cerebro femenino y que estos no son callos de estos molestos, sino que son callos que le dan la capacidad, y es más, aumentan, que esto no lo comenté, al hipotálamo, que se encuentra en la parte delante de nuestra cabeza, para ubicarlo, si no hablar con terminología. Entre estas dos combinaciones hacemos que tengamos una capacidad mayor para ponernos en el lugar del otro, ¿no? Bien, y acá te dicen que sos muy inteligente por los comentarios que hace Jorge. Dice, muy cuadraditos, Vicky. Aplaudo, dice, jajaja. Bueno, Vicky, te agradecemos nosotros. Gracias a Vicky, a nuestro nuevo oyente también. Tenemos un montón de, y hay un mensaje también, hay chicos de acá, del secundario, de adultos que quieren venir y no saben dónde queda la radio. O sea, acá. Jorge, estás acá, no sé, yo tampoco sé dónde queda, yo llego. Saavedra, 81, 82. Chicos, les hago una pregunta. 81. ¿Hiciste rato? ¿Eh? ¿Ratos? Sí, inauguraron hace 2 meses atrás que fui yo a la inauguración. Sí, ella estuvo invitada. Sí, bien ratos. ¿Y nosotros no? Yo no fui. ¿Qué pasó? No puede entrar acá nuestro operador, Jorge, porque es menor. Yo quise ir un rato y no pude. Oh, qué fuerte. No, mayor de 25. Es para viejo, querido, eso. Sí, igual te digo, tenés razón, yo ya me olvidé. Jorge, igual te digo, el target que había adentro era medio, viste, bailando por un sueño. Yo me sentía una pichota. Cumbia no. Mucho no, gato. Mucho gato. En ese momento me mucho gato. Que vamos de ganar 10 oyentes menos. Mucho. No, pero pará, gato, alto gato. Pero no, gato de primera, estamos diciendo, una cosa así. Gato, hay gente de Moreno. Egipcio. El gato egipcio. No. Vamos a aclararle a la gente que nos está escuchando fuera de Argentina que gato. Sí. Expliquen ustedes lo que significa. Y gato, en Francia sería gato. No. Me encanta el gato. Gato por libre. Yo creo que en Francia, en España, en todos lados, el putón es putón. Es putón. Y acá también. Acá no. No, acá son gatos. No, pará, acá putón es otra cosa. Acá un putón es no Pablo, te sentás, por ejemplo. Es Pablo. Chicos, un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos. Un bueno, beso, Jorge. Gracias por estar ahí. Te esperamos, chao. Gracias, te esperamos, a todos. Dale. Chao. Qué capo, me encanta. Bueno, me encanta. ¿Qué? En Francia, gato. En francés, gato significa postre. Postre, como postre. Ah, gato es postre, gato es postre. Qué lindo para comerme un postre. Señores, vamos a la tanda, al tema que nos compete, qué bueno que la semana viene tenemos orgasmo, chicos. Sí, ojalá. Este la compete, ¿compete sí. qué? No, el tema que nos compete. Ah, ustedes dele para adelante, tenemos gente invitada. No me diga pete, nada. Americano, siéntame que don Fafán. Tú hoy vivieras a la moda, ma se bebi whisky en soda. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coba. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coba, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. En su voz de lucha, el cantor venezolano Ali Primera nos invita a cambiar las lágrimas por el canto

La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Porte cazzuna con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampagnando per tu l'ete, con mano a papà te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, sienta a me chi tu fa fa. Ahí viene el paisán. Epa. El paisano. Tenemos Diego Fadrique. ¿Qué tal? Fadrique. Fadrique. Paisana. Por eso yo le puse Diego de la Cruz Chaparro. Chao. No me... O Diego Cruz. Sin ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Tenemos acá la gente de la Pochoclera, que no vino toda. Vino Elizabeth. Vino Pocho. Falta Clera. Ah, y... El presidente. Sáquese. Me dijo el nombre, Fabián Lepe. Eso es de mal periodista, yo tengo que anotar todo. Sí, sí. Pero tengo tantas cosas que hacer en este programa. Bueno, tengo que contener a los chicos. Ah, tiene que contenernos a nosotros. Este contarle contener. Esto va para el mundo. Porque sí, yo vine porque soy así. Porque soy radio. Yo soy radio. Tenés que pasar, buscar otra vez la dirección porque hay gente que quiere venir y no sabe dónde queda la Saavedra radio. Saavedra 81, pero ya lo dije. Pero es a la vuelta del shopping. Sí. Exacto. Claro, y... La de atrás de Martínez Melo. Hasta hace un ratito estaba afuera. 50... Ahí lo ubiqué. 50 metros de la vía. Donde ve los flashes de cámara de foto y está ahí. Acá no estamos es... todos. Sí, igual está la estrellita en el piso, ¿viste? Que dice. Están soldando. Sí. Entre. Tengo mis... flashes, están soldando. Entre. Entre. No, yo les quiero decir una cosa. Esto va para el mundo, ¿eh? Sí, ojo, viste donde todos los países que salimos. Ojo lo que hablamos. El mundo, escucha. El mundo, Rivero. Claro. Anóteme el teléfono usted de esta chica, ¿eh? Ah, digan los números, así ya hablamos directamente. Para salir al aire con nosotros, 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 1561-540359. Y algún día vamos a poner el grandote acá en el medio, así podemos hablar todos sin sí, nada. Sí, sí, pero yo quiero el teléfono de los pastelitos, ¿eh? Anótemelo, ¿eh? Sí, dátelo, cómo no. Ah. Qué buena secretaria que es. Pero como locutora no sé, pero secretaria es buena. ¡Qué malo! Acá dice, ya están llegando otra vez los mensajes, muy divertido e instructivo el programa de hoy. Y como siempre, una música genial. Besos, Gladys la vidente de Boxer. ¿Hoy tienen rayas? Pregunta. ¿Rayas? Rayas. ¿El mío? ¿El mío? Sí. Le erró. ¿Vos? Te lo muestro. ¿Eh? No, gracias. No, porque comí papa recién. Tiene dos rayas. ¿Qué tiene que ver la papa con la raya? Se me va a subir la presión. Me lo hacen a propósito. Hablan entre ustedes para dejarme afuera a mí. Yo soy la estrella. ¿Tenés rayas? ¿Usted tiene rayas, rayo? Tengo dos rayitas. Dos rayitas. No, a raya, dijo. Un boxer a raya. No, a rayas no tengo. Viste que está el boxer atigrado también, que es el... Sí. No, el tigre, no. Perro, ¿no? Y también están los que se dan... Ustedes no son de dar vuelta, ¿no? Las calzonetas, ¿no? Sí. Ay, Pablo, qué horror. Estamos tratando de remarla. Sí, está horrible. Estamos tratando de remarla para que Pablo consiga su amor, su media naranja, y el tipo dice, me di vuelta la calzoneta. Es que creen en el reciclado, por eso. No, yo no uso nada, no uso yo. No usa. Es peligroso cuando sube el cierre, pero sí, bueno. No se ve. Ay, ¿cuál es el problema? No me hagas acordar. Bueno, vamos a hablar con Elizabeth y... Fabián. Te lo dijo 8 veces. Pero la responsabilidad no es nuestra. Fabián Lepe. Bien, ahí está. ¿Te quedó la claro? La responsabilidad no es nuestra, es de él que es el conductor. Ah, ¿viste? No me dejan pensar. Y es periodista. Sí. Bueno, no lo digan así mucho porque a veces no tiene es idiota. No tiene memoria. Bueno. Se lo anota. Y sí, pues la anotó más. Con doble P y Z. Ah, ahí está. Lepes. Bueno, si usted dice Lepes, es Lepes. Si dice Lepes. Ya es distinto. Yo después te analizo la letra, ¿eh? Usted te cuento cómo sos. Yo le voy a, ahí está viendo Elizabeth. Yo le voy a prestar, el micrófono para que pueda. Palamara. Ay, qué linda voz. Mira vos. Palamara. Ella es actriz. Habla. A mí me encanta la radio. Ay, chicos, venite. Elizabeth Palamara, alias ¿Cómo? ¿Nadie sabe mi alias? Yo sé tu alias, pero decilo vos que es más. La pochoclina. Venite el miércoles que viene que vamos a hablar de... Está buena esa voz para el miércoles que viene. Usted quiere seguir agregando voces y que yo me vaya y esté de aquel lado. Hola, hola, ¿cómo está? Doña Paula soy yo, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Bien? Te va a comer, te va a comer. Come papas fritas. No, no, esto, todo esto es artístico, es actoral. Si te da un beso en la boca es porque es actoral. Es actoral. Sin lengua. Hoy estábamos hablando de la que chica no está de Entre los dientes. No, esa es la Claudia de Entre Ríos. Está cabeceando todo, tío. Se pone loco. No, me acordé de los dientes, bueno. Que te lo acomoda, eso me puso loco. vamos a la información. Quiero que hable Elizabeth. No, Elizabeth. Elizabeth. Y Fabián. Podemos pasar chivos, ¿no? Sí, totalmente. Levanten los brazos. Qué malo, ¿no? Que hoy me puse el desodorante de Forever. Así se llama. Pensé que era de otra persona. No, Forever. Que lo vende mi mamá. Ah, mira. Y también ese es un chivo y se agarran con mami, 15 claro. No, lástima que está lejos porque vive allá por la playa, pero bueno, todo bien. Bien. Bueno, nada, buenas noches. Buenas muchísimas noches. Gracias acá, FM Moreno, Car, chicos. Hace mucho que le debíamos la visita. Sí. Pero bueno, el trabajo, ¿viste? De algo hay que vivir, hay que trabajar, así que a veces no se puede, hoy zafamos, así que estamos acá con mi compañero, con Fabi Lépez. Y bueno, nada, entusiasmados, contentos de que el domingo vamos por la quinta varieté pochoclera, que es algo que inauguramos este año. Contábamos acá un poquito fuera del micrófono, que para los que no recuerdan o no conocen, como en tu caso... Digamos que ya me informé de todo ahora. Que estábamos en Nemesio Álvarez y Dorrego en algún momento, entre el 2005 y el 2007, donde viernes y sábados hacíamos espectáculos de teatro, bandas, ¿no es cierto? Diego, que también está acá, Cruz Fadrique. Ha estado haciendo un happening en la vieja pochoclera. En la vieja pochoclera. Tal cual. ¿Cómo era la calle? ¿Dorrego? Nemesio Álvarez y Dorrego. Nemesio Álvarez y Dorrego. Sí, qué lindo lugar. Sí, sí. Muy lindo lugar. Y bueno, viernes y sábado era como un lugar así de parada obligatoria de mucha gente porque había siempre había algo. Uh-huh. Estaba bueno, compartíamos una pizza, una bebida. Bueno. Pochoclos infaltables. Todos los espectáculos, pochoclo gratis aparte, ¿no? Siempre era la onda era esa. Y bueno, pará porque estoy muy lejos. ¿Por qué no se acerca al micrófono y no acerca el micrófono a usted? Pará, ay, pará, el banquito. Le cuesta cerrar un poquito más las piernas, por eso. Ay, qué malo. Bueno, nada, y después, cuando nos quedamos sin lugar, empezamos a hacer las festivales. Perdón. Fiestas nómades. Las fiestas nómades, tal cual en la plaza Mariano Moreno arrancamos. Y después, Fabi. Sí, también en la Quinta de Zugarrondo, también estuvimos un par de veces. También. Claro, el viejo Zugarrondo, que todavía sigue tocando como en sus mejores tiempos. Y bueno, estuvimos también ahí haciendo un par de movidas con muchas bandas, con muchos espectáculos, como siempre estamos acostumbrados. Y después surgió la oportunidad de hacer estas varietés en lugares como La Linda, Pueblo Chico. Y bueno, ahora este domingo Be Free, inaugurando un nuevo espacio, porque la idea es no mantenernos quietos en un lugar, sino ir captando diferentes públicos, diferentes lugares. Por algo es nómade. Por algo es nómade. Claro, y ahí con respecto a una nota, digamos, que da para destacar que lo de Zugarrondo surge por esta radio. Uh-huh. Porque en algún momento nosotros vinimos así invitados como hoy, y comentando que no teníamos un lugar y bla, bla, bla, y bueno... llamó a la radio en ese momento Néstor Zugarrondo y ofreció la quinta, porque por ahí, bueno, no daba para el tema de los talleres porque está en La Reja, en un lugar un poco alejado, pero sí, como contaba Fabi, hicimos dos fiestas hermosas con bandas, con teatro, muestra de fotografía, ¿no es cierto? Siempre tratamos de hacer este estilo de fiesta a lo varieté, que bueno, este año ya, digamos, como que se formalizó en estas varietés de la pochoclera. Y bueno, una cosa también quería destacar, que esta cuestión nómade que planteaba Fabi, que nace al quedarnos sin un espacio físico, pero que también fue muy interesante, y es muy interesante el tema de poder salir a la calle, y no esto siempre, ¿no?, de centralizar, claro, esto de poder salir a la calle. Hemos ido a los barrios, hemos ido a barrios satélite, hemos ido, he estado en Álvarez, o sea, en muchísimos lugares que nos han empezado a invitar y pudimos intercambiar, interactuar con otra gente que está haciendo cosas copadas desde el arte, desde la cultura. Así que bueno, eso nos enriqueció un montón, esta posibilidad de lo nómade. Ay, qué bueno. ¿Y ahora a qué hora están el domingo? Y nosotros estamos el domingo desde las 15, a partir de las 15 arrancan los espectáculos, así que si quieren pueden ir un rato antes, comer ahí, porque inclusive el lugar tiene mucho parque y está lindo para ir y pasar el domingo en familia ahí. La idea es aprovechar el sol. Be Free, acceso a este, kilómetro 34 y medio, 34,5. Ah, mira. A partir de las 15 podemos llegar. Vendría a ser, para ubicarse más fácil, una cuadra antes de llegar a Carrefour, de este lado, sentido capital. Ahí está el, creo que es por donde está la loma esa, la montañita. Ah, la montañita. La famosa montañita que acá el muchacho la debe conocer bastante bien. Oscar es el ganador, el winner del culo patín. Sí, siempre me caía de culo. ¿Hacía culo patín siempre ahí en la montañita? No, yo me caía siempre antes. Ah. Iba rodando cual bola de grasa. De patín. Sí. Yo iba rodando cual bola de grasa. Y llegaba maltrecho y dije, bueno, ya está por hoy. Esto no es lo mío. Claro. No es lo mío. Está retirado. Y a partir de ese momento, cuando agarro colectora, agarro las lomitas. Claro. En auto. Claro. Vale. Pega el combo. Hay muchas chicas ahí. ¿En las lomitas? No, en varios puntos. No diga que no. No diga que no. Usted es un tonto que no va por la colectora. Y muchachos también. Eso sí. Bien, muchachos también. Sí. Más canudo. Quiero contarles también más o menos los artistas que van a venir. Dale. Van a venir artistas que por ahí no son habitués de acá de Moreno. Así que también está bueno esto, contarle a la gente que se acerque a conocer, por ejemplo, el trío argentino de bajos, que muchos sí lo han escuchado en la vieja pochoclera y en alguna que otra fiesta, y es excelente, son unos músicos de aquellos, y bueno, vienen también de onda. Quiero esto también destacar, que todos los artistas que están en la Varieté vienen ad honorem, vienen totalmente ad honorem, vienen para colaborar con el Centro Cultural, porque saben que no contamos con ningún tipo de ingresos. Y bueno, y en este momento estamos funcionando en la calle Altagracia 62, en un pequeño departamentito que está ahí, que está prestado también, pero bueno, fijo. Y ahí estamos trabajando con talleres en el barrio. Se pueden acercar ahí a lo que quiera, la gente que quiera puede acercarse. Es muy accesible, o sea, ¿sí? Muy todo, accesible, claro. Desde el centro de Moreno. Desde la barrera del shopping, sí, de Moreno para el lado sur, exactamente 13 cuadras y media cuadra a la derecha. Es Altagracia 62 entre Melo y Blas Parera. Y todos los sábados estamos haciendo actividades con los adolescentes y chicos. Y son todas gratuitas, y todos los que vienen a dar talleres, a participar con los chicos, también vienen ad honorem. Hicimos taller de salud con Gustavo, que no me sale el apellido, que es de Cooperativa Pucará, de la famosa clínica de Rolo, que estaba, sí, ¿se acuerdan, sí, ustedes? Sí, sí. Bueno, que vino a dar una charla sobre el tema de salud no convencional, que realmente estuvo buenísimo. Yo, por ejemplo, estaba totalmente disfónica, casi afónica, y ahí dice, ¡up! ¿Por qué será, no? Esto de empezar a hacerse cargo de qué nos pasa en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, muy interesante. Después también vino Jorge Campilongo a trabajar con taller de bolitas de arcilla, con semillitas, todo un tipo de siembra, un tipo japonés. Bueno, hacemos eso, teatro, plástica, qué sé yo. Y la idea es que estamos trabajando con los adolescentes, tipo hasta las 4 de la tarde, donde ellos se les van haciendo todas estas cuestiones de talleres y estímulo, y luego ellos empiezan a trabajar con los nenitos más chiquitos. O sea, se colocan ellos en un rol claro. Activo en cuanto a tallerista, digamos, y empiezan a trabajar juegos y también plástica. Así que bueno, estamos muy felices con esto de generar pequeños promotores culturales también, ¿no? Y bueno, y este evento tiene que ver con juntar, está en Facebook también para anotarse y ponerse en la lista. Estamos haciendo un bono de contribución de 10 pesos para poder poner los papeles de la pochoclera al día, que debemos una risa. Contale vos, ¿cuánta plata dio la lanza? Una risa. Para algunos pesos, una limosna, para nosotros una fortuna, 500 pesos. 500 pesos, ¿sabes cómo te lo juntamos acá? 500 pesos. Es lo que le tenemos que pagar. Mirá, al contado. La entidad es tener 20 pesos de ¿cómo se dice? De haber. Sí. O sea, 20 pesos dio el balance, pero al contador hay que pagarle casi 600. Claro. Ahí está la diferencia. Esa es la gestión de los amigos de acá. Nos ponemos con Solange y con Elizabeth acá en la esquina. Pero, sí, me imagino, o sea, Solange y Elizabeth nos mandó, ¿viste? Y él se pone con un tapado, un sobre todo y una cadena de oro. Yo voy a hacer mi trabajo, quédense tranquilos. ¿Qué cobrar? Bueno, bueno. Van a juntar 500 con 10. ¿Y quién dio los 10? Todos. Claro. Bueno, el viejo y querido chiste. Bueno, también va a estar los chicos de Mosaicos, que es una banda de rock muy copada. Nosotros estuvimos subiendo los videitos. Ay, che, ustedes me contagian. Hay hambre a esta hora, ¿no? Ay, son las 20:53 minutos. Hoy estaban hablando de las bananas. Ah, ¿viste? De, siempre. Yo, una por día está bien, ¿eh? Claro. Ya, y yo salí con el fideo. Bueno, una chicos, banana por esta bien. Bueno, vamos a organizarnos. No estén caros, con Caruso sería perfecta. Estaba entre la banana, los fideos, Mosaicos y el tronco de abajo. Es más difícil que se ablande, ¿no? Sí, pero... Orden, a ver, Rayo, ponga orden. Se pueden callar todos, que quiero hablar yo. Estamos en algo acá con Fabián y nos cortás, viejo. ¿Qué? Sí, a ustedes, no. Yo no sé, pero usted se sienta ahí y el que está enfrente lo encara y le habla. Ahora es tiene el... dos para hablar. Ahora tengo... Uy, a mí me toca con esas manos frías. Fiesta. Ah, pero a mí vienen cuando me toca... Mira, tengo las manos frías. Pero no me toqué si tenés la mano fría. Y con él habla una cosa cálida. Tenemos visita, no conté intimidades. No conté intimidades. Viste, parece lo único que quieren. Dame todo. Bueno, como los perdón. No. Era simplemente para decirles que los quiero mucho, pero los chicos de Bar Blues me están esperando en la puerta. Así que ya me estoy yendo para allá y nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene voy a estar. Vas a estar, bien, ¿no? Sí. Bueno, vení. Sí. Mirá que yo voy el viernes para allá. Y los esperamos el viernes en Hora Libre Fest. Te quiero mucho. Yo también. Mentira. Emperador de lujo. Gracias, Diego, por estar con nosotros siempre. Y con tu espíritu. Ese me ha reconocido. Decís Diego y todo el mundo. Diego Fadrique. Bien, ¿viste? Bien tu apellido. Diego Fadrique Cruz. Sí. No, al revés. Diego Cruz Fadrique. Diego Fadrique. Siempre hay un fallo con su nombre. No sé por qué. Es una negación. Rayo, ¿te puedo decir algo? Sí, cómo no. ¿Me podés preguntar qué otros espectáculos hay el domingo? Yo le doy el micrófono para que hable. Es lo mejor que hay. Cuando vos no querés hablar, le das el micrófono a una mujer y chao. Pero me tenés que dar el pie, como en teatro. Bueno, pero yo no puedo hacer tanta... levantar el pie. ¿Qué otros espectáculos? ¿Qué otros espectáculos tenemos? Que lo diga yo. Dale. Bueno, más cortita y hay pie. Cortita de pie. Muy Psychos, que es una banda de Marlo. Muy bien. Interesante, que hacen una especie de reggae. Después está la compañía oriental Malayek, que es una gente que hace música árabe. Es muy, muy interesante la música que ellos hacen. Así que va a estar interesante, que además van a estar con su compañía de danzas. Bien. Haciendo baile. Bien. También. Va a estar la gente de El Entre. Va a estar la... Dieguito Campos, a Diego full ahí con el folclore. Va a estar la gente de ellos, que van a estar tocando también. Va a estar la gente de... nosotros. Nube. El dúo Leonardo Novarini. Leonardo Novarini. Que está en dúo con su pareja, que es una cantante excelente, que perdóname, gorda, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero... Gloria. No, está en el Facebook. Gloria, subimos también videitos. Gloria. Espectacular. Realmente también es una cosa muy loca. Porque... Acá hay un mensaje para ustedes, seguramente recordándoles algo. Dice, hola a todos, al lugar de la fiesta pochoclera, te acercan desde Moreno el 302... Y 3, el 36 y el 269, abrazos. Así que seguro, acá nos dieron toda la data de cómo llegar. ¡Ay, qué divino! Divino. ¿Quién es? No, no ponen nombre. Así que a repetir los colegas. El 302 anónimo. Y 3, dice acá. No, el 302, el recorrido 3 de la Perlita. Bien, y el 36 debe ser también el recorrido. Y el 269. Tal cual. Abrazos y un número, pero no dice el nombre. Así que buenísimo. Gracias por la data. Muchas gracias. Dale, Fabi, seguí, dale, con la artística. Bueno, no, Leonardo Novarini, que decía esto yo, que la chica es artista también de acrobacia. Así que también va a haber un espectáculo de acrobacia relacionado con la música, no sé, una cosa rara, buenísima, tiene una voz espectacular también. Viene otro cantante de la escuela, que es estudiante de la escuela de teatro de Morón y canta, que se llama Cristian, también va a venir a cantar. Va a haber tipo feria también, va a haber estanes. Viene Julio Espinosa del Centro Cultural de San Miguel, de la gente de la universidad. Van a venir 3 o 4 artistas que hacen esculturas, cerámica precolombina. Van a traer, van a exponer, van a hacer también una pequeña charla. Después va a estar Paula Ortega haciendo una mezcla de yoga con danza terapia. Es para mí, justo, me encantó. Así que claro, con eso vamos a arrancar a las 3 de la tarde en el pastito, descalcitos, divino. Bono contribución, 10 pesos, se anotan en Facebook. Bien. Para que estén en la lista, va a ser con la lista preferentemente. Facebook, ¿cómo entras? La Pochoclera. La Pochoclera, bueno, para... Obviamente en La Puerta también, lo que pasa que, bueno, nosotros en La Puerta, digamos que es un bono contribución de 15, pero si se anotan por Facebook o nos llaman, que están todos los datos en internet, bueno, o el teléfono, bueno, el mío, por ejemplo, el celu es 1557575134, pueden reservar y ya los anotamos. Si no, hay 15, a 10 pesos. Hay 1539393325, también tienen la posibilidad de hacer su reserva. Y ahí lo va a atender un hombre. Un hombre. Que es Fabián. Bien. Si quieren que los atienda yo, el 1557575134. Y las chicas pueden llamar al 1539393325. Pregúntame mi número. No, no me interesa. Bueno, jodete. Ahora no noto el tuyo. Y si me quieren llamar. Y es más, voy a escribir mal tu apellido otra vez. No, igual no sería ninguna novedad. Sí, me encantó. Algo para hacer el domingo está buenísimo. Vamos, bueno, ahí pasamos todo el día. Bárbaro, buenísimo. Bárbaro. Sí. Tenemos más actividades que nos quedan afuera, sí, también, las exposiciones. Playa Campilongo, que también va a ser la parte esta de danzas. Sí, también va a haber una amiga que va a estar exponiendo fotografías y haciendo fotografía en vivo con una chica que va a estar pintada, que también la van a ir pintando en el transcurso del día, haciéndole body painting con y mientras fotos. La fotógrafa le va a seguir haciendo... Ahí sí que voy. ¿A qué hora? A las 3. ¿Te imaginas? No, aparece a las 8 de la noche cuando no se ve nada. Oscarcito, ¿para que te pinten? No, quiero ver cómo la pintan a ella. A las 8 ya va a estar oscuro y no ya terminó el show. O sea, el show ese, ¿no? Sigue lo demás. Los adolescentes de la Pochoclera van a hacer un cuadro de teatro gestual, también unas estampas con el cuerpo de Víctor Heredia, del Taekwondo y el recitado, también desde la parte de teatro, y un montón más, perdonen si algunos nos olvidamos, pero estamos muy entusiasmados. Se nota, está buenísimo, chicos. Bueno, chicos, gracias por estar. En otro momento, cuando quieran, pasen y siguen diciendo las actividades, porque ahora nos tenemos que ir en 10 minutos, nos estamos yendo. Sí. Se queremos, nos pasó volando. Y queremos, hoy, las 9. Sí, y quiero hablar yo. Eso es lo primordial. ¿Te saqué no el micrófono, Chao? Noto tirantes, no, ¿viste? Entre Fabián y Oscar. Sí, hay una envidia particular. Igualmente yo se la devuelvo porque a mi programa no lo voy a invitar los domingos. La gente puede escuchar T para 3 de 22 a 23 y no lo va a escuchar a él. Así que, el que quiera. Ah, ese sí, yo lo escuché. Ah, y este domingo me hiciste acordar. Este domingo empezamos con el nuevo programa que se llama Expreso Deportivo. ¿Acá? Salimos al aire por la FM Moreno de 19 a 20 horas. Así que quien quiera estar informado sobre el deporte, el domingo de 19 a 20 horas, sintoniza la FM Moreno. Va a estar Jay Jiménez, Fabián López y nuestro comentarista Estrella, quien nos va a estar informando ahí al pie del cañón, bueno, sobre los acontecimientos deportivos. ¿Sabes qué? Yo te la devuelvo así, no te voy a escuchar. ¡Qué malo! Pero me va a escuchar muchísima más gente. Por supuesto. Por cada uno que no me escuche, va a haber 10 que me escuchen. Es Pachano y Ford, bien, Pachano ahí. Y Ford, en bien. Miniatura los dos. Pachano y Ford. No, por favor, esa comparación. Pachano y Ford no. Tenemos un poco más de altura. Nosotros ¿vos sos actor? No, soy cara dura. Debería hacerlo. Chicos, gracias por estar acá, gracias, por la amabilidad que han tenido con nosotros. Muchísimas gracias por la mala onda. La próxima vez estaré más preparado. Será peor, obviamente. Porque la neurona es así. Es así. Sí. Somos re asquerosos nosotros. Gracias por venir. Bueno, me despido. No, fuera de joda, gracias. Chicos, me he divertido tanto antes de entrar, bueno, que los estaba escuchando, como acá adentro. Muy cálido, muy lindo, muchísimas gracias. ¿Por el calor, no? El calor que hace acá. Estoy sudando. Ahora, me dan una pregunta. Ahora, cuando me vaya, ¿les enciendo el compañero que quedó acá en stand-by? O... Está, te digo, pachurradito. Yo te digo una cosa. Lo aplastó Lepe contra la pared. Don Lepe lo aplastó a Pablo. Está ahí apachuchado. Se quedó pensando en la... No, no, no, yo le cedí el micrófono para que pueda expresarse públicamente en hasta el la reto neurona, todo, nada más. Nada más. Me hice un costado como chiripapa, ¿no? ¿Qué chiripapa? ¿Viste cómo dice? Me hicieron un costado como chiripapa. Como el chiripá, ¿no? Como chiripá para... Chiripapa. Chiripá. ¿Crees que se lo diga completo? Sí. Como chiripapa mear, ¿vio? Ah, ah, impresionante, impresionante. Impresionante. Y me mira. ¿Querés que le diga algo? Ya llegó don Víctor. ¿Cómo se llama? Espere, espere que yo tengo que buscar un nombre acá. Vayan saliendo que... ¡Qué calor! Ahora salimos. Hace calor, hace calor. Ahora bueno, salimos. Che, no, gracias, Gracias por estar. No, y... esperamos el domingo en Bifría a las 14. Dale. Hasta las... Cuando quieras. Que las velas ardan. Hasta que las velas ardan. Bueno, está bien. En acceso este 34,5, a una cuadra antes de Carrefour, de este lado, los bien. Esperamos. De este lado, de acá. Y se iba a la esquina. Ah, la varieté, la temática de la varieté, nos olvidamos de comentar, importante. América Libre desde las raíces. Bien. Bien. Así que vamos a estar haciendo un homenaje también a nuestros queridos condescendientes. Está totalmente loco. Bueno, pero el domingo vas a Carrefour, haces las compras y todo, te cruzas el puente para acá vueltita. Y te metes adentro. Tal cual. Antes de terminar, y tenés un domingo espectacular. Antes de terminar, hay que mandarle un beso a Claudia, nuestra nueva oyente que está ahí. Pablo, ¿qué me señalás a mí? Y porque sí, porque y vos hoy tenés que mandarle saludos. Pero no mandó ningún mensaje sí, más. Yo no sé si me está escuchando. Sí, se fue. Te digo que sí, mandó un mensaje hace un ratito, así que mandale un beso gigante a nuestra nueva oyente. Bueno, Claudia, de acá de La Neurona, te mandamos un beso grande. Mirá la voz que pone. La voz que tiene, hola. Mamarrachito, amigo. Bueno. Poneme el ruido del beso. Bueno, el ruido del beso. Bueno, Feco y Santi vienen a tratar de... Uy, perdón. Ahora está. Que está inspirado, te no. Corta la mitad. Bueno, pero no sabía que iba a alargarlo. Claro. ¿Qué usted tiene porque decir? No quiere que le arreglen los dientes. Está bien, no hay problema. No, yo, por mí haga, mire, de su no, vida. No, a usted le estoy hablando. ¿A mí? Sí, estoy no. Caliente, estoy muy caliente. No me hable, vamos y terminamos con ¿por esto qué? Hoy. ¿Cuándo, ya no, ¿cuándo se va a acabar esa mala onda? Eso es lo que digo yo, eso es lo que digo yo. El miércoles que viene a partir de las 19 en La Neurona, vamos a hablar de ese tema. Vamos a, vamos a acabar. El pie. Tenemos que terminar con la mala onda. Sí, es verdad. Señor. Sí, sí. Tenemos que terminar con la mala onda. Tenés razón. Hay que ser un poco más... Sí, tenés razón. Mira, es más, vamos a traer el miércoles que viene. Tengo unas técnicas para reírnos con la risoterapia. Depende el ja, je, ji, jo, ju. Va a cada parte de tu cuerpo. Bien. Reírse con el ja te hace bien una parte. Reírse con el ju. Así claro, que traigo... Y con el ji ahí abajo. No sé. Hay una parte pasás del ja, ji, jo, ju. Creo que es el ju que te hace bien ahí. Se le pone colorado con un ajizo de la mala palabra. Ay, está, y es una técnica, pero en casa la tienen que hacer todos. Es una posición que vamos a adaptar. Bajamos las luces, nos tocamos, no mentira. Empezamos a reírnos. Bueno, vamos a adelantar. Ya no se bajan las luces, se apagan. ¿Qué es el Kama Sutra de la risa? Que se ríen. Vamos a... Porque esto, viste que son viejos, no escucharon. Los chicos acá, yo dije, vamos a empezar a tocarnos y se les pasó. No, yo lo escuché, quedé tranquila. Ah, no se me escapa a nada. No se te escapa a nada. Así que el miércoles que viene tenemos un montón de... No dije el santoral hoy. Dígalo. Diga el santoral, no sé a quién le interesa. Dígalo. A ver, y no ve. No veo. El santoral. Santa Isabel de Hungría. ¿Viste? ¿Qué le interesa? Un beso a la gente de Hungría. Sí, un beso a la gente de Hungría. ¿Qué? Hoy estoy refamparona. Poneme una música de balada de Carlitos. Poneme algo de Carlitos que nos vamos. Estamos internacionales gracias a Jorge. Un beso a Jorge, está escuchando seguramente. Jorge, gracias. Ser nuevo integrante de la Neurona. Posiblemente debe estar durmiendo. Ya es tarde, ya en España. No, es tarde. Pero hasta la 1 de la mañana. Oscurece antes. A la 1 de la mañana. Ah, claro, está en invierno. Es invierno, cagado frío. Pero el invierno de Cataluña... Cataluña. Es otra cosa, olvídate. No me gustaría en invierno en Moreno que en Cataluña. Nieve, ya decirlo te da calor. Allá no cae nieve. Acá ya no cae nieve. Pero la nieve es blanca. Sí, la nieve es blanca. ¿Y por qué le pusieron blanca nieve? Y porque la nieve es blanca. No, a la blanca nieve de la... Porque el poema decía... Blanca nieve. Blanca nieve. Blanca iba nieve. Por el bosque y eso es del gato de Shrek. Sí, a esto hay que hacerlo de este modo. Bueno, la llevé al río pensando que era mozuela. Quería decir algo y sabe que me olvidé. No me digas. No, me olvidé donde lo anoté. Ah. Oh. Sí, porque es una falta de respeto. Te digo bueno, que venís bien. El Gloria, cada vez más hojitas te estás usando, ¿eh? Y eso que no hice mucho. Estás inspirado. Acá puse, gloria, gloria, aleluya. Este, no, acá yo le puse, ¿ve? Diga. Hacer referencia a la suegra, que ya lo... Ya, eso... Ya hablamos, eso ya está. Como que ya pasó. Ya está. Esto ya pasó. Pero, bueno. Ah, y falta la conclusión de que nos tenemos que ir. Sí. Ahora que me estaba acomodando, me estaba soltando. Que el teléfono se cortó. Escuchá, me estaba soltando recién. ¿Sabes que no la vi? Soltando. No, pero sí. Me estaba relajando. Me había pasado. Hay que hacerlo de 3 horas. Vamos, chicos, a ver. Vamos, ¿por qué a ver? No hacemos una votación? Si la gente quiere que la neurona los miércoles dure 3 horas, que vote. Deja de comer papas. Yo creo que. Están comiendo papas. Hable usted ahora. Ah, bueno, entonces decía, para que la neurona dure 3 horas, estaría bueno. Está bueno. ¿Cómo hacemos? Un buzón en la puerta y que pasen votando. Que voten en donde quieran. O que le llamado, total, hacemos fraude después. Total, le ponemos un montón de papelitos. No, claro. Che, ¿cuándo hubo fraude en los votos? No, acá es todo legal. Vamos a charlarlo. ¿Lo charlamos? Lo charlamos. ¿Lo charlamos fuera? No. Fuera. Dale. Dale. No, lo vamos a charlar adentro. Señoras, señores, ha sido un placer estar con ustedes. Me encantó, chicos. Me encantó y creo que tenemos que hacer 3 horas. Y sí, no, 2 horas nos quedan, chicas. No sé si Pablo aguanta. ¿Aguantás 3 horas? Te da el bobo para 3 horas. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí no me chumbí. Bueno. Me ¿no? encanta esa no palabra. Sé. Pero antes los turnos de los telos eran de 2, ahora son de 5. ¿Por qué la neurona no puede tener una hora más? Pero vos imagínate, en 3 horas te dejes un bus, un pullover, te ves el partido, la final. Eso es problema mío. Ah, no sé, ¿sabes lo que hace en 3 horas, viejo?